You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno. Muy buenas, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Muy buenas y bienvenidos al programa 217 de Barrio Canino. Programa hecho 100% con carne de perro. Y con denominación de origen en el extrarradio madrileño. Bienvenidos a Agorasol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia, que nació al calor del movimiento 15M en mayo del 2011. Y aquí seguimos con espíritu asambleario, autogestionado. Y hablando en días como hoy, entre muchas otras cosas, de la propaganda por el hecho. ¡Nos encanta! Bienvenidos, empezamos. Guerra la gente burguesa, de color, que chupa la sangre humana del pobre trabajador, mientras los unos revientan a fuerza de trabajar, otros se pasan la vida vagando sin cesar, otros se pasan la vida vagando Gente que curra y gente que se pasa la vida vagando. Así empezamos hoy el día para este programa en el que esto que estamos escuchando tiene mucho que ver. ¿Qué tal, María? Tú eres de las que se pasa la vida vagando ahí, tocándote sin currar, viviendo bien la burguesía con el aire acondicionado. Es que te lo veo en la cara. Eres la Forbes de Latina, eres. Totalmente. Sobre todo con el aire acondicionado, que me encanta. Sí. Disfruto con él un montón, todos los veranos. Robert, tú sí, ¿no? Dilo, tío, tú sí. No, tío, yo el aire acondicionado no me gusta nada. Soy más de ventilador, de techo. Que más del pueblo. Oye, vaya tanguito que nos hemos puesto. Bueno, ¿no? Bueno, y sonarán más, ¿eh? Ya veréis qué música más bonita hemos traído hoy. Hoy música 100% culpa de Robert Canino. Esto hace mucho que no pasaba, sobre todo porque Harry nos tiene ahí con el yugo, lo dice, pero... Así que hoy 100% Robert, culpable de la música. Nos ha abandonado, se ha ido de vacaciones y he tenido que tomar yo el timón. Vamos a decir la verdad. Le ha afectado el ERE. Puede ser. Al final teníamos que hacerlo. No, volverá. Bueno, pero que sepa que estas vacaciones no va a cobrar. Que hay que flexibilizar esto, tío, claro. De alguna manera. Así que para este programa tan neoliberal que nos vamos a marcar hoy, hemos contratado un falso autónomo de invitado. Fernando, por favor, júbilo. Garrapata social. Vivo de todos vosotros, felizmente. Fernando Barbero, ¿qué tal? Yo muy bien, muy feliz aquí, me habéis acogido con cariño. ¿Cómo tiene que ser? Sí. Ya teníamos ganas de que estuvieras en estos micros y nos ha costado, porque se supone que te tiramos ahí la piedra para la primavera, para ya por abril, si no recuerdo mal, y hasta el día de hoy, como eres un hombre tan ocupado, pues no, ha costado. Pero a mí, cuando habéis querido, aquí, a lo mejor un poco más tarde de lo debido, quizá, Pero aquí estoy. Aquí estás. No, nos, no nos reprochemos cosas. Sí, señor, venga. Es lo importante, ya está. No se hable más. Te voy a decir una cosa. Todos los invitados que les cuesta venir por agenda y tal son los que luego repiten. No, no, yo repito mañana. Mañana vengo otra vez. El mundo que vais a hacer, más os valiera no verlo, verlo. Aprovechamos también para saludar a todas las radios libres y comunitarias que redifunden todas las semanas este programa. Esas 22 radios libres y comunitarias que nos dan apoyo en distintas ciudades del estado, redifundiendo esta carne de perro a lo largo y ancho de la piel de toro. Gracias a esa gente que nos escucháis en Sevilla. No voy a decir los nombres de las radios porque cada vez que se me olvidan más. En Sevilla, en Granada, Albacete, en Alicante, en Málaga, Zaragoza, Barcelona, en Bilbao, en las inmediaciones de A Coruña y en algún concejo perdido de Asturias. Muchas gracias a todos los que corréis a contratiempo. Y os recordamos también nuestro correo electrónico barriocanino@agorasolradio.org y el blog, nuestro podcast, donde podéis encontrar los 216 programas anteriores a este, barriocanino.blogspot.com. Hay un plátano gigante en medio del cementerio que echa por hojas papeles marcados de cifra y sello. En este programa vamos a tener de invitado a Fernando Barbero. Nuestro único invitado hoy va a ser Fernando Barbero. Es una persona a la que le podemos preguntar un montón de cosas. Así que hoy solamente le hemos traído a él al estudio. ¿Para qué más? Iban a venir poetas, pero no ha podido ser. Luego nos explicará Fernando por qué. No, preguntarme podéis preguntar, ahora responder. No estoy muy seguro de estar a la altura. A los poetas los hemos metido en el aire de Harry. Directamente. Y vamos a hablar un montón de anarquismos, de cultura variada. Y un tema, ya lo he dicho antes, que a mí, además, a mí personalmente me gusta hablarlo y practicarlo. La propaganda por el hecho. La antigua y la moderna, pero yo creo que hay cosas que hay que ir actualizando. Bueno, ahora no vamos a entrar todavía en materia. ¿Por qué no? Entremos. No, hay que cumplir una norma en este programa. Sí, sí, sí. ¿Hay una norma? Esto, sí, hay, sí. Hay normas. Hay... Aquí hay dogmas. Dogmas. Hay dogmas, hay normas y además estáis tan organizados que tenéis hasta un número, que es el número de programas que tenéis hasta ahora mismo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Increíble. Y lo de dogma es, vamos, literal, por ahí. Dog. Perro en inglés. Sí, sí. Es el dogma que nos tiene a nosotros bajo ese yugo. Es que el programa tiene que empezar con una canción que tenga que ver con el programa, pero que además hable de perros, tenga la palabra perro en el nombre del artista de la canción o algo que sea muy perro, muy perro. Dogma. Pues mira, Juancar, como estamos seguros de que hoy Fernando nos va a hablar sobre las luchas anarcosindicalistas que se dieron en la Patagonia a principios del siglo XX, he encontrado a una banda que reside por esta zona y que cumple con esos requisitos que decías para que sea nuestro tema canino hoy. Se llaman Imascamelo y se autodescriben como una banda de ska punk emergente magallanica, que no sé si es que tienen familia maña o es que allí también hablan así, ¿no? Y utilizan esa jerga. El caso es que la localidad donde residen es Punta Arenas, situadas en el estrecho de Magallanes. Y bien, la canción canina de su disco del 2014, Patagonia Rebelde, no podía ser otra que Perro Guardián. Y así lo dicen en la letra a modo de consigna. El perro guardián no baila esta canción, ni el orden ni la patria es la solución. We'll be right back. es la solución. El perro, guardián, no baila esta canción. Ni el orden ni la patria es la solución. El perro, guardián, no baila esta canción. Ni el orden ni la patria es la solución. El perro, guardián, no baila esta canción. Ni el orden ni la patria es la solución. Paco, amigo, la cosa no es contigo. La cosa es con tu esposa que muere de la rosa. Paco, amigo, la cosa no es contigo. La cosa es con tu esposa que muere de la rosa. El perro, guardián, no vaya esta canción. Ni el orden ni la patria es la solución. Perros Guardianes, así empezaba hoy este programa 217 de Barrio Canino con Fernando Barbero y aquí en el estudio de Agora Sol Radio. Y siempre, Fernando, en este programa, joder, decimos que no tenemos normas, pero tenemos un montón, ¿eh? Al final... ¿Cómo se ve que somos anarquistas? Todo lleno de normas, dogmas, ya por te aquí digo. Sí, por allí no, cuidadín con lo que piensas, cuidadín con lo que haces. Es verdad. Vamos a inventar un nuevo anarquismo, venga, sí, sí, lo anuncio. Sí. Tenemos que construirlo. Sí. Sí, es necesario. No, que se construya el solo. En este programa siempre decimos, la primera pregunta es obligada. Y luego siempre decimos, bueno, pues dinos quién eres y a qué te dedicas. ¿Quién es Fernando Barbero y a qué te dedicas? ¿A qué me dedico? Pues la mejor definición es que hago lo que quiero, lo que me da la gana. Ahí está. Me da la gana hacer música, hago música. También me da la gana, no en el sentido ofensivo de la frase, es que me da la gana escribir, escribo poesía y sobre todo cultivo una vieja costumbre, yo creo que mediterránea y de casi todo el mundo, que es hablar con los demás. Y además escuchar, que eso es mucho más difícil. Uh-huh. Y sobre todo me gusta y quiero y me encanta difundir la idea, con mayúscula, la idea anarquista. Uh-huh. Con la respuesta que has dado a la primera pregunta, te vamos a hacer la segunda, que esta es muy importante. Esta no se la hacemos a casi nadie, pero a ti te la vamos a hacer. Gracias. ¿Eres un tipo peligroso? Para según quién y según en qué situación, sí. Y mucho, además. Espero que sí, espero que sea muy peligroso. ¿Lo eres para la socialdemocracia? Sí. Entonces eres nuestro amigo. Nos alegramos. Bueno, yo imagino que a la socialdemocracia no le hacemos mucho daño, pero un pinchadito, un empujón, un tirón de los huevos sí que podemos hacer de vez en cuando y lo hacemos con sumo placer. Bueno, los que no conozcáis a Fernando Barbero, yo creo que ya estáis empezando y tenemos 2 horas con él por delante, o sea que preparaos. Si anuncias que vamos a estar 2 horas, ya nos está. Quedamos solos. Bueno, quienes te seguimos desde hace tiempo hemos ido viendo... No sé si eso es bueno o es malo. Sí. Tienes una edad respetable ya, eso no lo puedes negar. Todas las edades son respetables. Bueno, hemos ido viendo cómo has publicado cada uno de los 3 libros en los que has participado. En el primero, en lo que es la materia así libertaria, fue el de Anarquistas Vengadores en el 2013. Después coordinaste un libro al que se tituló Palabras de Barricada, una recopilación de anarcoversos en el que fuiste ese coordinador, ¿no? Y de ese proyecto en el 2015 y el último libro de Guerras y Revoluciones en el 2016. ¿Ha habido algún tipo de premeditación para montar una trilogía libertaria o al final esto es lo que ha ido saliendo de forma natural con el paso de los años? No me lo he planteado. El primer libro, Anarquistas Vengadores, que habla de los anarquistas que mataron a dirigentes en todo el mundo, a estadistas, me planteé escribirlo porque yo fui a La Malatesta, la librería La Malatesta, para quienes de fuera de Madrid, es la librería de referencia para la literatura anarquista. Y comprobé que no existía el libro este, ¿no? No había un libro en el que se contara cómo los anarquistas habían sido muy eficaces, muy eficientes en su trabajo y habían matado a dirigentes en todo el mundo. Y fue como empecé a escribir sobre ello. Ya tenía, yo había escrito ya varias, había escrito una novela, un libro de viajes por el Himalaya, otro libro de relatos también. Y claro, la ideología al final se cruza. Yo soy anarquista desde que nací, imagino. De hecho, me bautizaron, pero lloré mucho. Yo estaba, me cabré. Yo me asusta un poco cuando has dicho lo del Himalaya. ¿No te habrás pasado del budismo al anarquismo? No. Soy ateo absoluto. De todas formas, el budismo, que han convertido en una religión, en realidad es una filosofía. Eso da idea de lo de lo que es la sociedad, de lo que es el ser humano. Uh-huh. Pero bueno, no nos desviemos. Y escribí, y durante 2 años estuve investigando, bueno, o copiando a otros compañeros, y me publicaron en Queimada Ediciones este Anarquistas Vengadores. Luego, me gusta también escribir poesía, escribo poesía, y me invitaron a Voces del Extremo. Voces del Extremo es un encuentro de poetas que se celebra cada año en Moguer, en Huelva, donde hay música y poesía. Más de 100 poetas leen o leemos alguna vez voy, y allí descubrí que casi todos los poetas eran libertarios, sácratas, anarquistas, los que iban allí, ¿no? Y se me ocurrió que podía hacer esa recopilación y tratar de que en Queimada la editaran. Dicho y hecho. Uh-huh. Tomé contacto con todos ellos, 48 me parece que son, algún uruguayo. Me dio la oportunidad de ir a Montevideo a visitar a Padín, que fue un día maravilloso el que pasé con él allí en Montevideo, y se publicó. Y luego el otro es... El de Guerras y Revoluciones, son también unos relatos históricos, documentados, de personas que estaban con el pie en el suelo, en la lona, como se suele decir, y que fue capaz de levantar la cabeza y asestar un golpe al poder, en forma de empujón, de golpe, de, en fin. Y este último libro, yo creo que, y así lo entiendo, y así lo entiende casi todo el mundo que lo lee, es una especie de esperanza. Siempre pensamos que los de abajo, los humildes, los trabajadores, siempre perdemos. Pero no es verdad. Muchas veces ganamos. Y ese libro es una demostración de que muchas veces ganamos. Es un libro de esperanza, un libro que habla de que si seguimos luchando, al final retroceden ellos. Y nosotros podemos dar un paso hacia adelante. A lo mejor no muchos, pero de vez en cuando algunos sí. Uh-huh. Con respecto a lo que ha hablado antes Juancar de la propaganda por el hecho, siempre se ha asociado... o siempre han querido asociar anarquismo con violencia. Uh-huh. Yo personalmente no creo, o sea... ¿Me está dando ya la respuesta, María? No, la mía. creo que se ha justificado, ¿no? Pero me gustaría que tú dieras tu opinión sobre lo que en el libro Anarquistas Vengadores, que has hablado tú, que se habla de asesinatos a gobernantes y tal, sí. ¿Qué opinión tienes tú sobre que se produzca violencia en el entorno del anarquismo? La propaganda por el hecho fue un concepto que primero acuñó un anarquista, un escritor, pero que previamente Malatesta y Cafiero lo habían escrito ya en una revista, creo que en Revue, habían hablado ya de la propaganda por el hecho, de que ellos no hablaban de matar, ellos hablaban de algo que los sindicalistas hemos hecho a lo largo de la historia siempre, es decir, huelgas, ocupaciones, pequeños sabotajes, boicots, todo este tipo de cosas. Manifestar nuestro descontento de una forma ordenada, en cuanto a organizada, y también contundente. Coincidió esta forma, este concepto, coincidió con una de las más grandes de los más grandes ataques que los estados europeos perpetraron contra el movimiento obrero, entonces casi todo anarquista. Entonces muchos compañeros se vieron, ¿cómo decirlo?, se vieron legalizados, o no sé cómo decir la palabra, pero se vieron legitimados, esa es la palabra. Menos mal que aquí hay alguien que sabe utilizar el idioma. Juan Gabriel Rescate. Entonces, pensaron que ellos podían hacer algo al respecto y empuñaron las armas. Hay que pensar que ellos, los anarquistas entonces, sufrían una violencia enorme podían ser asesinados solamente por participar en un en una asamblea. Si un anarquista hacía demostración de su ideología en un bar tomando un vino, en ese mismo momento ya se le podía detener y meterle 3 o 4 años con las torturas correspondientes. Es decir, los estados europeos, luego también los americanos, ejercían una violencia enorme sobre los anarquistas. Y entonces estos, algunos de ellos, empuñaron las armas. El propio Kropotkin estuvo de acuerdo al principio, pero luego, en una frase que tiene, dice que bueno, que la dinamita no puede hacer lo mismo que años de lucha y de palabra. Al principio había dicho lo contrario, es decir, había dicho que un acto violento podía concitar el interés y el esfuerzo de muchos trabajadores, de estos que estaban despistados. Entonces, en respuesta a lo que dice María, la propaganda por el hecho, para los estados, el terrorismo anarquista, es un hecho que en realidad no es un ataque al Estado, sino que es una forma de responder a la extrema violencia de este. Pero vuelvo a insistir, tanto Cafiero como Malatesta, en principio no habían hablado de violencia física, solamente de ocupaciones, manifestaciones, etcétera. Fernando, bueno, ahora hablamos, ¿no?, de todas esas formas que pueden llegar a tener la propaganda por el hecho. Sobre todo, si actualizamos el concepto, ¿no? Digamos, estamos hablando de cosas que pasaban hace 100 o más años incluso. Pero sin embargo, ahora la historia es el anarquismo como idea, como ideología, sigue. Sí, mucha gente, tú mismo y bueno, por no meternos nosotros en esa cultura. ¿Por qué no? Y muchos otros. ¿Por qué no nos metemos? Por nada. Que sigue, yo me meto. Bien, María. No, bueno, ahora te regaño, Juanca, sigue. Era por tema de pureza radiofónica, ¿eh? No contaminar. ¿Ves? Más dogmatismos. Entonces, el anarquismo sigue, sin embargo, la propaganda por el hecho, vamos a decirlo así en plan nostálgico, ya no es lo que era, ¿no? Ya nada es lo que era. Esto ya no es como se hacía, ¿no? ¿Qué pasa? Que tú hablabas, ¿no?, de que el capitalismo y los estados le daban mucha cera a los obreros. ¿Qué pasa? ¿Que ahora ya no se le da? O sea, yo creo que estamos ante una ofensiva contra el movimiento obrero en esta última década, en las últimas 2 décadas, probablemente lo más salvaje que se haya vivido en esta época reciente de la historia. Sin embargo, sí que es cierto que la respuesta de este movimiento obrero está muy lejos de lo que se produjo hace un poquito más de un siglo en aquel fenómeno de propaganda por el hecho. ¿Qué ha quedado de todo esto? Sí, sí, por supuesto, lo que dices es así. Hay que tener en cuenta que el movimiento libertario, anarquista, ácrata, que son sinónimos y no perfectos, se puede entender que lo son, es un movimiento, ante todo y sobre todo, pacifista. El pacifismo es una de las patas más importantes que tiene la ideología anarquista. Como en algún momento de la historia, Magno en Ucrania durante la Revolución Rusa, la CNT, la FAI, durante la Guerra Civil Española, organizó columnas columnas militares que lucharon con las armas en la mano contra los fascistas, fue porque de alguna forma la historia, las circunstancias empujaron a estos anarquistas a luchar de esta forma, pero en realidad los anarquistas en general son pacifistas. Ahora mismo el pacifismo se ha metido en la sociedad de una forma enorme. Cualquier persona dice sí, todo sin violencia, que no haya violencia, sin tener en cuenta lo que tú has dicho, Juanca, que ahora mismo se está produciendo en todo el mundo, quizá los hechos violentos del Estado contra los trabajadores, contra los ciudadanos, más fuertes que jamás sean, o sobre todo que la aceleración de esta violencia ha sido en 10 años, en 8 años o 10 años, ha sido brutal. Tanto en sueldos, como dejar a la gente en la calle, como echar a la gente de sus propias casas, es terrible. Sin embargo, vuelvo a insistir, los anarquistas nunca, nunca han sido violentos. Los anarquistas, cuando han empuñado las armas, ha sido para defenderse, siempre. ¿Qué ocurre? que el Estado, a través de la policía, pues normalmente organiza, hemos tenido ahora un par de ejemplos, organiza montajes, detiene anarquistas y les acusan de aquello que hacíamos hace 100 años. Casi nadie se lo cree. De hecho, había casi 100 anarquistas detenidos en un par de operaciones o tres, y ya están casi todos en la calle. Esta vez, no sé por qué, seguramente es que habrá algún juez que honradamente ha visto que no había ocurrido nada y los ha soltado. Pero tienes mucha razón. Ahora mismo el movimiento anarquista, el anarquismo, no va por la violencia, va por la palabra. Por eso, antes me llamaba la atención que yo creo que aquí en esta mesa hay un, ¿cómo decir? El anarquismo está presente, y no solo por mi parte, ¿no? Por decirlo de una forma suave. Y sin embargo, muchas veces evitamos decir soy anarquista. Yo siempre que puedo lo digo en público, porque siempre hay alguien que dice yo también soy anarquista. Y ahí está, dos compañeros, a lo mejor en un momento y en un lugar adverso, pero que ya estamos juntos. Entonces es importante que lo digamos. No vamos a ponernos, no vamos a poner camisetas y chapas, pero a lo mejor sí, yo creo que sería buena idea. A mí me da la sensación de que como que se dice más soy libertario, pertenezco al movimiento libertario, porque como tiene tan mala propaganda, ¿no?, el anarquismo, pues parece ser que la gente ha adoptado, ¿no?, a decir eso en vez de lo que tú decías, ¿no?, soy anarquista. Sí, adopta el sinónimo más suave, por decirlo de alguna forma. Por eso a mí me gusta la palabra anarquista, anarquismo, anarquía, porque no tiene ambajes. ¿Eres anarquista? Sí. ¿Eres libertario? ¿Qué quiere decir que eres libertario? ¿Que tienes una idea de la libertad muy grande? A lo mejor eres anarquista, ¿no? Yo en el primer libro de la trilogía, que lo de la trilogía es idea de un gran poeta cordobés que se llama Rafael Calero, que escribió una crítica hablando de la trilogía, pero no se me había ocurrido hasta entonces que había tres libros, pero es verdad, uno, dos y tres, qué curioso, ¿no? Entonces, todo esto cuando lo he presentado en unos sitios, cuando la presentación de Anarquistas Vengadores en la dedicatoria es a los anarquistas que no saben que lo son, porque hay muchas personas que incluso se creen de derechas, pero mira, si tienes cierto rechazo a la jerarquía, si eres solidario, si te estás interesado, interesada por la cultura, si eres capaz de ayudar a los demás, si no te crees ni la iglesia ni Dios, si no crees en las fronteras, que hay mucha gente que es así, eres anarquista. No eres libertario, eres anarquista. Y hay que decirlo. Uh-huh. María tenía la palabra, me parece. Sí, no, antes... no. Dale. Sí, sí. Ah, vale. Nos ha hecho un gesto. Siendo el movimiento anarquista pacifista, en tu opinión, ¿por qué históricamente siempre los estados han juntado violencia con anarquismo, miedo con anarquismo? En general, la gente cuando oye la palabra anarquismo, como que se le pone la piel de gallina. ¿A ti se te pone la piel de gallina? A mí no. Muy bien, María, me has asustado, ¿eh? Que quede claro. A mí no, pero en general la gente, sí que es verdad que históricamente une violencia, sin normas, como si esto fuera, en fin, algo malo. Claro. ¿Por qué crees que los estados han estado haciendo esto? ¿Porque en algún momento han pensado que un movimiento anarquista podía meterles ahí algún jaque y se han dedicado a...? ¿Jaque violento quiere decir? ¿O jaque en general? Claro. Los estados interesadamente dibujan al anarquista, bueno, y además hemos visto esos dibujos, un tipo vestido de negro con aspecto huraño y con una bomba Orsini de esa redonda debajo del brazo, ¿no? Y a poder ser con un sombrero negro, con una mirada terrible. Claro, interesadamente a los gobiernos, a los estados, les interesa que la idea que el pueblo en general tiene o tenga sobre el anarquismo, sobre los anarquistas, sea rechazable, porque así es más difícil que el movimiento anarquista se haga más grande. Entonces lo tenemos en el año 77-78 en el caso Scala, cuando la CNT estaba resurgiendo fortísimamente en España. de repente fue un, ¿cómo decirte? Pues una amenaza muy grande para la socialdemocracia, para el fascismo, para la monarquía, para el tardofranquismo, y por tanto organizaron ese caso Escala, que hizo que un montón de compañeros que ya estaban afiliados a la CNT, que eran anarcosindicalistas, les diera vergüenza decir que lo eran e incluso que se fueran desafiliando. Y ahora todo este montaje que ha habido recientemente también obedece al mismo principio. El Estado le viene muy bien seguir contando el rollo de que los anarquistas han matado, que matan, que son asesinos, que son violentos. Por ejemplo, si él gana el Barça y sale a la calle los del Barça y tiran cosas y prenden fuego un contenedor, por poner un ejemplo, pues esos no son del Barça, esos son anarquistas. Pero en este caso, ¿qué nos pasa para que no se... No sé si es que no sabemos transmitir las ideas con claridad, no tenemos altavoces suficientes para transmitirlas, porque según lo que has dicho tú antes, mucha gente es anarquista sin saberlo. Sí. Pero sin embargo no cala la idea, o sea, sigue calando todavía la idea de anarquismo, violencia, caos. ¿Cómo no somos capaces de reorganizarnos para que calen las ideas? Pues es una buena pregunta y yo no tengo la respuesta. Hacemos, si os parece, hacemos un paroncillo musical y lo pensamos un poco. Lo que he dicho que no tengo la respuesta, a lo mejor no es verdad, ¿eh? Bueno, hagamos el parón. Venga, vamos a hacer ese parón. Vamos a hacer un parón porque estamos como para pagar multas de aparcamiento, ¿eh? Pues sí. Señora Carmena, enrolles usted. Ahora la llamamos, que Juan Carter tiene línea directa con ella. No, para que me haga la cena, chaval. Bueno, vamos a poner uno de los artistas, yo creo, en mi opinión, más subversivos del tango actual. ¿Qué me decís si juntamos monólogos, rap, beats, efectos vocales y otros samples con dramáticas melodías de tango punk? Tango punk, ¿eh? Señor, señor. Pues mira, a mi parecer un batiburrillo muy especial es la propuesta musical que se desarrolla en este proyecto llamado Protestango. Y según se puede leer en su biografía, este artista dice así: jugando con alguno de los textos acumulados en el camino, en años de bohemia errante, itinerante e inmigrante, y con la idea libertaria de no censurarme por ninguna de las malditas infecciones de la producción comercial y el marketing del mundo neoliberal del arte, empiezo a adaptar textos en estilo de un apasionado relator del fútbol rioplatense, para poder darle el color y el olor deseado, tanto en la escritura como en la interpretación. Imagino en mi mente lágrimas de dolor fundidas con miradas viscerales para poder vomitar el malestar estomacal que provoca la desigualdad dentro de este siniestro sistema inmundo que se hunde cada vez más rápido. Sin perder el objetivo de vista, que es tratar de contagiar a las que no se animan, a las que la rutina y la cotidianidad les están jodiendo sus vidas, pues después de esto yo no puedo decir más que arte tiene aquí el amigo. Pues nada, no se hable más y vamos a escuchar Terroristango, para mi opinión, poesía hecha rap con unas cuantas pinceladas más. La ley antiterrorista se promulgó con la finalidad de enfrentar los crecientes reclamos sociales en materia de respeto a los derechos humanos. La ley antiterrorista ha sido aplicada para asegurar un mundo con más paz y más seguridad. Invocando la ley antiterrorista, con más paz y más seguridad. Más paz y nuestra más firme condena a todo tipo de terrorismo. Le dicen terrorista por querer cambiar este mundo lleno de desigualdades que agoniza sufriendo un dolor profundo. Por eso te lo digo bien clarito, rapidito, no me confundo, todo esto está muy sucio, apesta, hay un olor inmundo. Me dicen terrorista por cantar lo que siente mi corazón, expresando mis sentimientos viendo la pobreza de la población, que cada vez son muchos más los que viven en la marginación, alucinando en sueños tener los lujos de la gran civilización. Me dicen terrorista por luchar por una libertad y educación, sin autoritarismo, ni premios, ni castigo para la creación, eliminando así las fronteras que nos anulan la reflexión a través de programas estúpidos que no estimulan la imaginación. Me dicen terrorista porque incito a la gente a rebelarse contra sus sucios patrones que los obligan a acostumbrarse a ser tontos explotados toda su vida hasta desangrarse y cobrar una sucia miseria a partir del momento de jubilarse. Me dicen terrorista por cortar una ruta con toda la gente que no quiere nunca más que los engañen tontamente con discursos baratos hablando del futuro en el presente, cansada ya de las mentiras de políticos

se ha matado a 5 presidentes. ¿A 5? Claro, a Prim, que no lo mataron los anarquistas, sino una unión entre monárquicos y republicanos, uh-huh. Increíble pero cierto, y luego Carrero Blanco, al que mató a la ETA. 5, récord mundial. Y luego Canovas, Canalejas y Dato. Dato. Entonces, claro, pero en esta época, hostia, no sabía yo ese récord, ¿eh? Claro, echa cuentas. Y luego, estos tres que estarían relacionados más con la propaganda por el hecho, desde 1897 hasta 1921, en el plazo de 24 años, 3 presidentes, ¿no? Sí. Casi podríamos decir, un poquito con cierta ironía fina, que el tema de Moreira asesinado era un accidente laboral para un presidente en esa época. Claramente. Te podía pasar, ¿no? Claramente. Sin embargo, ahora, hostias, las élites viven muy tranquilas. Mucho. O sea, tú fíjate, desde los supercorruptos, ¿no? El otro día Bárcenas haciendo las declaraciones ante la comisión, cachondeándose de toda la gente. Eso es clasismo, ¿no? Él sabe que tiene una clase y que su clase le protege y se lo sí, pasa sí, a Chachi. Tranquilamente. Maravilloso. ¿Eh? En todos los noticiarios riéndote en la puta cara de todo el mundo. Eso porque es. Sabes que vas a salir de ahí, no te va a pasar nada. No pasa nada. Esto antes no era así. No. Nuestro amigo Granados, amigo, cuando digo amigo no lo refiero, amigo. Efectivamente. Saliendo del talego, sacando pecho. Claro. Y por no hablar de la vergonzosísima celebración de los 40 años de comillas enormes, democracia, comillas enormes. O sea, esta gente vive muy tranquila. Mucho, mucho. ¿Y qué pasa? Que ahora mismo cachondarte de todo el personal, robar a manos llenas y hablar de democracia cuando ni se ha visto ni se la espera es gratuito y nunca va a pasar nada. No va a pasar nunca nada. Ellos son títeres del poder económico, que es el verdadero poder. Y están muy bien respaldados. Hay muchas personas, no solo policía, ejército, etcétera, sino también profesionales de la llamada seguridad, que por un módico precio pues se ponen delante. Nunca vas a acceder a un tipo de esos. Y sobre todo también se ha extendido, vuelvo a insistir, que a lo mejor yo también soy partícipe personalmente, de que lo mejor es la no violencia, ¿no? Entonces están muy, muy, muy tranquilos. O sea, un consejero de educación, cuando los padres, las madres, las AMPAs se le quejan porque los niños están recibiendo clases a más de 40 grados, dice, pues que se hagan abanicos con papel. Y se queda tan tranquilo. Solo le falta sacarla y mearnos. Y creo que lo harán en cualquier momento, porque además es que es normal. Es gratis hacerlo. Vamos a ver, lo que hemos sufrido desde que el señor Zapatero llegó con los papeles al Congreso y destrozó el Estatuto de los Trabajadores, que no era una gran cosa, pero estaba ahí y bueno, este era un país más o menos vivible para los trabajadores. Lo destrozó, echó a perder convenios colectivos, hizo prácticamente el despido libre, puesto que ahora cualquier patrón puede echar a alguien solamente con que en un gabinete jurídico laboral le hagan un papel, que es un papel que lo hago yo, que me lo sé de memoria, y demuestre, eso de demostrar entre comillas, que el año siguiente van a tener pérdidas, puede prescindir del 30-something% de su plantilla por el morrazo. Y digo por el morrazo porque se pueden ir con el 20 días por año trabajado, pero de esos 20 días, 12 los paga el Estado. O sea, en realidad son 8 días. El señor Zapatero modificó el artículo 135 de la Constitución y eso ha traído que la hucha, la mal llamada hucha de las pensiones, esté vacía porque la han esquilmado, o sea, han metido mano ahí. Luego se puso al mando el señor Rajoy, que yo tengo dudas de que le funcione bien el cerebro. Vamos, no, ya está casi resuelta la duda. Está confirmado, ¿no? Que no le funciona bien, sobre todo por esas frases tan graciosas. Seguro que pasará la historia como todo, es un gran estadista. Por supuesto, y además creyente, y además todas esas cosas que dicen. Sí, bien, sí, bueno. Entonces todos los ataques que han perpetrado contra el ciudadano, y están tan felices. Ha salido la señora ministra de Trabajo con ese careto que le ha dado Dios y ha dicho... Bueno, no sé exactamente lo que ha dicho porque no le presto mucha atención, pero da gusto verla, ¿no? Dice, no, hemos pedido un préstamo para pagar la paga de las pensiones, pero nunca hemos tenido tanto afluencia, tanto dinero que... Si es mentira, mienten continuamente. Todo, la respuesta, Juan Carlos, es que les es gratis, la impunidad es absoluta y hacen lo que les da la gana. Pero, a ver, es gratis para los políticos, pero también es gratis para los empresarios. Y luego la gente permite que todas estas cosas se hagan. Nunca hacemos crítica, por supuesto, con la sociedad porque permite todo este tipo de saqueos. Parece que es lógico y es normal. Sí, o que, bueno, si no protestas o no dices nada, tampoco pasa nada, ¿no? Sí. Solo nos llenamos la boca con los políticos, pero detrás de los políticos están los empresarios. No, el poder económico es, claro, el verdadero poder. Y detrás está toda la población que permite todo esto. ¿Por qué crees que la población permite todo esto? O sea, porque está cansada, está saturada de noticias, le da igual. Yo creo que ahora mismo no hay periodistas honrados, veraces, no hay periodistas. Hay portavoces del poder económico y del poder político que tienen además a su disposición unos medios enormes. La televisión, el 85%, por no decir el 99% de las personas de este país, ¿cómo decir?, forman su opinión después de ver un telediario. Esa estadística me la acabo de inventar yo, que no está reflejada en ningún sitio, pero me malicio que por ahí va la cosa. Entonces, tienen a su disposición algo que jamás ha tenido ningún poder. La televisión, todos los periódicos, todas las revistas, todas. Y todo está en el mismo sentido. ¿Hacia dónde vamos? La socialdemocracia es lo más maravilloso. Si no el PSOE, el PP, que es lo mismo, es una moneda con dos caras diferentes. E incluso yo diría Podemos igual, y lo siento mucho para los podemitas. Tengo muchos amigos que son de Podemos y que me insultan gravemente. Y algunos hasta me niegan la cerveza. En Alcalá. En todo el mundo. Pero bueno, yo pienso que al poder económico le vendría de maravilla que Podemos tomara el poder. Creo, político. Quiero decir, el poder económico, si tiene a un presidente, al señor Iglesias, por ejemplo, sabe que en la calle no va a tener ninguna contestación. Va a ir todo de maravilla. ¿Y Podemos está muy alejado del PP? Pues no, ellos están de acuerdo con el capitalismo, con la monarquía, con la falsa democracia que sufrimos. Con la patria. Claro, están de acuerdo con todo. ¿Cuáles son esas pequeñas cosillas que a lo mejor... La cuestión social. Bueno, que vengan unos cuantos inmigrantes más. Bueno, que la gente que están echando, que no echen a los miles que están echando, que echen solo aquí a la mitad. Y nada más. Para el poder político, para el poder económico, ¿qué es? No es nada. Y tendría la paz absoluta. No habría nada en la calle. Esto lo hemos vivido ya con el PSOE. Bueno, pero ahora tampoco hay nada en la calle, ¿eh? Está todo como muy desierto. Pero precisamente, en mi opinión, hubo un movimiento maravilloso que además se extendió por muchos sitios del mundo, el 15M, que si bien en su contenido era burgués absolutamente, porque lo que quería era regresar a los parámetros anteriores, pero en su funcionamiento era libertario, anarquista, ácrata, en todos sus parámetros, porque era las asambleas las que decidían, los portavoces se cambiaban en cada asamblea, no había líderes fijos, es decir, por eso los medios de comunicación, el poder económico, político, estaba hecho un lío. Eso es maravilloso, porque no tenían interlocutores a quienes comprar o a quienes liar. Pero todo eso se ha paralizado porque de ahí, del 15M, parece ser, según tengo entendido, ha salido un partido. Eso dicen. ¿A ti también te lo han dicho? Sí, también me lo han dicho. Ha salido un partido del 15M. ¿Qué ocurre con el buenista del 15M? Bueno, ya estamos nosotros ahí. Y nosotros no estamos ahí. En el momento en que nosotros estamos ahí, ya no somos nosotros, son ellos. Esto a lo mejor es un poco lioso, pero se puede demostrar porque la historia lo dice. Desde Leroux, vamos a Leroux, como soy una persona mayor hablo de Leroux, ala. El tipo que hablaba de los trabajadores, que cuando le pillaron llegando a Barcelona en el coche cama más lujoso, él, en vez de decir, bueno, pues me han pillado ustedes, porque era el partido radical, era lo más izquierdoso, lo más contraburgués, dijo, señores, estoy probando la forma de vida que llevarán todos los trabajadores si me votan a mí. Esto es un poco, esto lo dijo Leroux en Barcelona al llegar, esto es un poco Podemos, fue el PSOE de González. Yo me acuerdo, porque tengo la edad para acordarme, de la ilusión que el Partido Socialista extendió por todos los trabajadores de España, por todos los trabajadores que no habían leído la historia. Los que habíamos leído la historia ya más o menos nos temíamos lo que iba a ocurrir. Pues el PSOE se cepilló la industria, pero así sistemáticamente. Pegaso, SEAT, Astilleros Españoles, hablaban de una reconversión. Las pelotas, digo las pelotas como dicen en la Argentina, reconversión. Destrozaron todo. Pegaso se lo vendieron a los italianos. Al otro día estaban fabricando Pegasos maravillosos, camiones maravillosos, y le ponían Iveco. La SEAT de Barcelona se la vendieron a los alemanes. Todo fue así. Astilleros Españoles lo destrozaron. En Sidesa, Altos Hornos, tanto de Sagunto como de Bilbao, todo se lo cargó, porque tenía la orden de Alemania de cargárselo, luego lo hemos sabido, y se lo cargó. Y era el obrero el que estaba con los trabajadores y... Con su chaqueta de panita. Que es que era muy guapo, las chicas decían que era muy guapo. Y es verdad. No, nada. Bueno, yo... Dale, María. Con estos últimos tiempos vamos viendo cómo el tema de la libertad de expresión va mermando, ¿no? ¿Te has encontrado con alguien que te haya dicho que haces un libro que hace apología del terrorismo, de la violencia, de todas estas chorradas? Mi editor, una persona maravillosa, Íñigo, que ya murió, cuando lo leyó prácticamente de un tirón, a través de un primo suyo, que es amigo mío, y me llamó. Y me dijo, lo publicamos, de Queimada Ediciones, lo publicamos. Pero ten en cuenta una cosa, si un juez lo lee detenidamente, te pueden aplicar la ley de apología del terrorismo. Y todavía no estaba la ley Mordaza. Es decir, que cualquier día me tenéis que ir a visitar. Sí, y... Me lo han dicho algunas veces, no me lo han dicho con esas palabras de apología, no me han dicho lo mismo que me dijo Íñigo, pero me han dicho, hombre, este libro es peligroso, es... Yo en realidad en ese libro trato de ser ecuánime, de... pero no puedo, claro, no puedo. Claro, qué curioso que contar la historia sea peligroso, ¿no? Claro. La historia es un arma cargada de futuro. Celaya dijo eso, pero de otra cosa. No debería ser así, ¿verdad? No. La historia debería ser algo para que tengamos herramientas para construir nuestro futuro, nuestro presente y aprender sobre ello, ¿no? Tú lo has no dicho. Que sea algo peligroso. Tú lo has y dicho. Cuando alguien dice que tú haces apología del terrorismo cuando estás escribiendo un libro de historia, es terrible, vamos. Sí, debo decir que en este libro, en Anarquistas Vengadores, hablo de las condiciones que sufrían entonces los trabajadores. Había trabajadores que nunca veían un médico, que sus hijos jamás veían un maestro, que vivían al aire libre, sobre todo en Andalucía, los braceros, etcétera, a lo mejor a la sombra del gran cortijo del amo. Y era un momento en España así de duro, era durísimo, ¿no? Ahora también estamos volviendo, sin darnos cuenta, a la chita callando, estamos volviendo a eso, ¿no? Ya hay gente que está viviendo en la calle y trabaja, tiene un trabajo, cobra 800 euros, no tiene para pagar nada más que un poco de comida para los chavales, tal, y estamos volviendo. Entonces, si todos conociéramos la historia y la analizáramos, pensáramos, a mí me da la impresión, yo he ido poco al colegio, pero a mí me da la impresión que la educación en España es más de memorizar, y no hablo de la memoria histórica, más que de pensar, ¿no? Si a alguien joven, yo que ya soy viejo, le planteo un debate, normalmente se crispa y si no se siente incómodo o incómoda, ¿no? No le gusta entrar en el cuerpo a cuerpo dialéctico, ¿no? Entonces eso es terrible, porque si no somos capaces de hablar y de escuchar, nunca vamos a aprender. Es así de duro. La historia, por cierto, hoy mi hija ha defendido su trabajo fin de carrera de historia y le han dado un 8 y ya tengo una hija que es historiadora. No puedo estar más contento ni más orgulloso. No sé si esto viene a cuento. No. Bueno, ahora vamos a retomar luego con la historia y vamos a hacer alguna cosilla más, pero vamos a hacer una pequeña parada parada musical. Yo sí que quería dejar un apunte antes de la canción, y es que a lo mejor no se hace enaltecimiento del terrorismo en este libro, sino, para dar ideas a los juristas, se hace a lo mejor enaltecimiento de la venganza, porque la anarquía es un plato que se sirve frío. Vamos a poner un poco de música, Robert. Ahora, hablamos ahora de historia. Pues venga, vamos a escuchar a una banda de rap madrileña llamada Folia Trua, espero haberlo pronunciado bien, que en su momento descubrimos gracias a Chowi, autor del blog Ni Cautivos Ni Desarmados, y que dejó buena huella en aquel programa al que titulamos Anarquistas en Acción, El Gran Golpe al Estado. El gran Chowi, el gran Chowi. Sí, qué grande. El cual se grabó hace unos meses, allá por febrero, si no recuerdo mal. El tema que eligió Chowi en su momento, en ese programa, se titulaba Busco la paz y el conflicto, que se adaptaría perfectamente a lo que estamos hablando con Fernando. Y sobre esta dualidad existente en los contextos sociopolíticos en los que nos movemos, bueno, como no solemos repetir aquí temas, y hoy andamos con ganas de dar guerra, aunque físicamente la verdad que no estamos para muchos trotes, venga, pues os vamos a dejar con otro de sus temas que tanto nos motivan. No hay tregua. Sí. Yeah. Son tiempos acelerados, todo va demasiado rápido, a pulmón para pajarlo, en la larga noche oscura mil dudas, serias conclusiones, cicatrices incurables que supuran por miedo a olvidar. Primordial de fa, no te demores. Importante es mantener la calma con sonrisas y lágrimas, sí. Equilibrio, ¿no?, en mi mente. Necesario odio, amor devastador, hacen que lo que siembres no se derrumbe, florece. Si olvidas tu pasado te condenas a que tus cimientos sean endebles. Si vives del pasado desconoces el presente. Si sé que así es, que las cosas no siempre son como tú quieres o como esperas. La vida a veces duele y desesperas. ¿Y qué más da si ya nada nos pilla por sorpresa? Si todo muere, pensamientos inoportunos que pesan y se desprenden. Ahora caminas con mayor ligereza. No te confíes que a su antojo vuelven. Mueres, despiertas y otra vez iniciando una batalla personal contra tu propia vida, tu mente en guerra. No hay tregua, no, no hay tregua. Morir y revivir en el infierno, Madrid, ¿sabes? Voy caminando entre bloques en el infierno, en la ciudad, Madrid. Nadie conoce a nadie. Normal que más de uno se raye. Normal que más de una cabeza estalle. La calle es una sucesión de escaparates, de cajas registradoras que pelean por tu dinero sin empates. Agobios por la pasta, tus nervios se desgastan. Problema, ganas menos de lo que gastas. La ciudad te hace pensar que no eres nadie sin dinero. Así tu nuevo cordón umbilical es el cajero. A través de él piensas que te nutres, pero en realidad te pudres entre tickets y escenas cutres. Espectáculo, apariencia, cálculo, autocomplacencia, confunden vida con supervivencia. Mucha gente te saluda, pero sabes que en el fondo se la sudas, que nunca podrás contar con su ayuda. Vida cruda, son pocos los que están ahí dando el callo, los que ven tu luz independientemente de tus fallos. Vivir a mil por hora, sin tiempo de pensar qué está pasando, exige parar de vez en cuando. Para. Vale. ¿A dónde vas tú? ¿Qué te estás currando? Si no vives según piensas, sobre cómo vives, acabarás pensando. Morir y revivir en el infierno, Madrid. Voy caminando entre bloques. El infierno, Madrid. Que quema, que quema, que quema, que quema, que en el infierno, que porque quema, Folia Trua, si hay alguna canción que hay que repetir en Barrio Canino es esta. Esta está justificado su repetición. Claro que sí. Joder, es que ya también nos cuesta, que 217 bromas, intentarnos repetir canciones ya. Esto... Música libertaria, pues es que. Hay mucha, ¿eh? Hay mucha. Sí, sí, hay mucha, hay mucha. ¿Habéis puesto alguna vez al Cabrero? Sí, ha sonado aquí, ha sonado. A Juancar le encanta. Sí, aquí ha sonado hasta Amaral, sí. Ha sonado hasta la socialdemocracia aquí en este programa. Y los planetas, mira. Sonarán ahora. No os preocupéis, ¿eh? Te asustaría. Bueno, hoy estábamos hablando de historia antes del corte musical y, joder, yo estaba pensando también de que toda esta historia de la propaganda por el hecho, esta historia del movimiento obrero y de la lucha obrera es muy poco o nada conocida. Y sobre todo no es conocida por, digamos, por cauce académico, ¿no? O sea, si tú has estudiado la primaria, la secundaria, el bachiller, incluso hasta determinadas etapas de la universidad en este país, nadie te ha hablado de eso. Ni vestigios. Otra cosa es que tú ya un día te hayas vuelto loco y hayas empezado a mirar a lo mejor alguna cosa en el Google, alguna cosa te encuentras y acabes mirando libros extraños y al final acabes llegando a libros como el tuyo. O como te pasó a ti, ¿no? Buscando un libro que no existe y dices, bueno, pues al final lo escribo yo, ¿no? Sí. Claro, llega un momento de, haciendo esa reflexión, que yo decía, joder, la historia que yo he estudiado, de la que me han enseñado, luego ya está la que yo me he preocupado por estudiar, ¿no? Pero la que a mí me han enseñado era, los celtas y los íberos todos los años tocaba, Imperio Romano, para arriba y para abajo. Tampoco contaban cómo se juntaron los celtas y los íberos. No. Que podían haber hecho guateque, sexo, ahí, música, rollo, mandrágora. No, sí, sí, no, sí, no. Era la versión light de celtas e íberos, ¿no? Ni siquiera eso. Un montón de piedras por ahí en un pueblo y tal, y eso es lo único. Bueno, los toros de guisando, así todo es café, ¿no? Que tampoco hay vacas, solo son toros. Y luego, el Imperio Romano también tocaba, visigodos para arriba y para abajo, la Reconquista, eso les encantaba. El Cid Campeador. Sí, sí, sí. Qué gran héroe. Los Reyes Católicos. Bueno. ¡Bien! Esa mujer. Luego, a medida que iban apareciendo genes raros en los monarcas, ya te iban contando menos. Sí, poquito. Y luego ya, claro, llegado ya el siglo XIX terminando, o el XX, ya se acabó la historia. Se acabó. Ay, o sea, muy bien dicho, se acabó la historia. Se acabó la historia, ¿no? Claro, yo decía, digo, es que claro, va a llegar un momento en el que ya tenemos... ¿Van a tener que hablar? Claro, que ya tenemos generaciones en la calle de gente para las que Adolfo Suárez es el aeropuerto. Qué bonito. Son millennials. Me parece maravilloso que sea el aeropuerto. Pero claro, esto es así. Entonces, ¿cómo podemos, aparte de, por ejemplo, tu propia iniciativa de no solamente de haber escrito el libro, sino de haber organizado, todavía no hemos hablado mucho de ello, de estos paseos por el Madrid de los atentados anarquistas, ¿cómo podemos romper este círculo vicioso de borrado sistemático de la historia? Es que ya no es un borrado, es que es un formateado, o sea, es un proceso más duro que lo han sufrido muchos discos duros en la calle Génova, ¿sabes? Es que no ha quedado nada de la información de lo que ha ocurrido en más de 100 años de historia de España, de movimiento obrero, de lucha sindical, de lucha de los de siempre contra los de siempre, que parece que aquí no ha pasado nada. Claro, pero para eso estáis vosotros, por ejemplo, los caninos del barrio. Está claro. Sí, sí, sí. La única forma de hacerlo es así, porque no es muy difícil que un profesor de una universidad, los hay, ¿no? Los hay que son sí, compañeros. Los hay, que, los hay. Sí, por sí. Ejemplo, pongo casos maravillosos. En Alcalá de Henares ya desgraciadamente ha dejado de dar clase. Bueno, da ese emérito. Hay un profesor maravilloso que, a ver si ahora me acuerdo cómo se llama, Sola, Emilio Sola. Que es ha escrito sobre todo del libertarismo del Quijote, por ejemplo, de Cervantes concretamente. En fin, hay anarquistas que están ahí. Pero, ahora que ya ha terminado la carrera puedo decirlo, Andrea está enfadada porque todos y cada uno de sus profes, bueno, el 90% eran fachas, según su palabra, que bueno, que la ha heredado de mí esa palabra. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Entonces, es así. El poder trata de ocultar lo que le interesa, si es que es así. Es más. También el movimiento libertario, en un momento dado, el anarquista, el anarcosindicalista, la CNT, algunos compañeros, yo era chaval cuando murió Franco, bueno, ya era un hombrecete. Y en la CNT, en el año 77-78, había compañeros que cuando le hablabas de esto que a ti te interesa tanto, Juan Carlos, bueno, que nos interesa a todos, de la propaganda por el hecho, ellos decían, no, los errores que ha cometido el movimiento anarquista, mejor es dejarlo. Eso yo lo he oído muchas veces. Y eso a mí me hacía, claro, como a cualquier anarquista o casi como cualquier rebelde, desear con más ganas conocerlo, ¿no? Y hasta aquí nos ha llevado. Pero, ¿cómo difundir la historia? Solamente hay esos cauces. Hablarlo, escribirlo, porque le interesa mucho a la gente, y a la gente joven le interesa mucho. A mí me sorprende la cantidad de gente joven que lee Anarquistas Vengadores y que luego me lo comenta. Me sorprende gratamente, claro. Claro. Pero además no tiene por qué sorprenderme, pero lo hace. Bien, bien, bien. Oye, ahora que hablamos así de grandes compañeros que se han dedicado a la difusión de la historia, me viene también a la cabeza nuestra amiguísima también, muy querida, Dolors Marín. También. Hombre, claro. Que joder, siempre que la tenemos entre micros, a mí me encanta, tío. Si es que tenemos un montón de gente que y hay un montón de libros que hay que leer. Está muy bien leer los antiguos, de Reclus, de Bakunin, de Kropotkin, maravilloso, ¿no? Si hay tiempo, se lee. Pero ahora mismo hay gente escribiendo sobre el movimiento libertario, que hay que hacerlo. Carlos Taibo, por ejemplo, no sé si la habéis traído alguna vez. No he estado nunca aquí. Pues hay que traerle, tenéis que traerle. Y... en este programa no, ha estado en otros programas de la emisora, pero Mario Canino nunca. Pero ¿verdad? bueno, ¿pero esto qué es? Bueno, pero le entrevistamos hace muy poco para un programa que hicimos para la emisora, bueno, en el aniversario. El caso es que, por ejemplo, Carlos Taibo con su Repensar la anarquía, sí. Hay mucha gente que está escribiendo sobre la filosofía anarquista, sobre la historia, y es una buena forma de difundir la idea y la historia del anarquismo. Sí, sí, sí. Te iba a decir, para también pasar a otros temas, porque tenemos también, queremos hablar también de los otros libros que has escrito. Claro, claro, yo aquí he venido a hablar de tu libro, de tus libros, de tu trilogía. Te estás quedando al nivel de Paco Umbral. Bueno, yo creo que Paco Umbral no, porque solamente hablaba de un libro en esa ocasión. Sí, sí. No, Ni siquiera llegó a hablar. Queríamos hablar también, y lo hemos dejado caer, de que, bueno, de este Anarquistas Vengadores también ha surgido esta idea de hacer esos paseos por el Madrid de los atentados. Paseo es una palabra a lo mejor un poco controvertida. Bueno, es una visita guiada y gratuita al Madrid de los atentados anarquistas. Cuéntanos esto de qué va y cuándo se hace, porque yo creo que más de uno. El 9 de julio hacemos, yo creo que la penúltima de esta temporada, luego ya después, ya en septiembre u octubre ya veremos, pero el 9 de julio lo haremos. Empezamos en la calle Mayor, durante la República y la Guerra, calle Mateo Morral, por cierto, ya que estamos hablando de historia. Vamos, te tenía que hacer esa pregunta. ¿Fue a ti a quien yo le escuché que la calle Mayor de Madrid se ha llamado Avenida calle Mateo Morral? ¿Mateo Morral en el momento de la historia? Sí, sí, sí, sí. Durante la República y la Guerra, claro. Ajá. Claro, del 32 hasta el 39. Luego, cuando entró Franco, ya me parece que lo quitó, no estoy muy seguro, quitó el nombre ese. Sí, estoy seguro, lo quitó, ¿no habéis quedado tan serios? Yo estaba pensando que voy a rebautizar esa calle, ya no la voy a volver a llamar calle Mayor. Oye, quedamos en la calle Mateo Morral. Perfecto, perfecto. Claro. Si mucho tú eres mejor de las que sigues quedando en el Madrid Road de Gran Vía, seguro. Ah, pero lo han quitado. Entonces, bueno, me preguntaba sobre la visita. La visita lo que hace es dar un paseo histórico por los lugares donde se cometieron atentados por parte de los anarquistas. En la calle Mayor hay dos, uno el de Mateo Morral y otro que se cometió contra Alfonso XII. Luego vamos a la Puerta del Sol, donde cayó Canalejas. Después pasamos por donde mataron a Prim, y aunque no es un atentado anarquista, ya que estamos ahí lo contamos porque es muy gracioso. Bueno, gracioso. Sí, es gracioso. Es gracioso. Otro que hay enfrente, justo a Alfonso XIII. Y luego ya, yo creo que la joya de la corona, que es cuando tres anarquistas catalanes, Mateu, Nicolau y Casanellas, vienen desde Barcelona en una moto. Un sidecar, ¿no? Preciosa, una Indian. Una Toma moto ya. Que costó 5.000 y pico pelas. Estamos hablando del año 1921. No te me pongas nostálgico, Fernando. Pero bueno. Ahora con la moto. Me vais a hacer llorar. Me acuerdo como si fuera ayer. Aún la veo brillar. Y bueno, y allí mataron a Eduardo Dato, que iba en un maravilloso Hudson, un coche precioso, y desde la moto. Y ahí es donde terminamos. Es un paseo de 2 kilómetros y pico, no sé exactamente cuánto, 2 kilómetros y medio. Y luego pues hacen 2 horas y pico, se va hablando y tal. Es gracioso. Cantamos, sí, porque uno de los que mataron a Prim, esto no es nuestro, era el secretario del duque de Montpensier. El duque de Montpensier era el candidato a ser rey, cuando Prim quiso traer a Amadeo I de Saboya y lo trajo post mortem. Y este duque de Montpensier, que era un sinvergüenza, era Borbón, tiene que mantener ahí el nivel como sea. Bien, pues este hombre huyó de Francia porque mató allí a un tipo y tal, y este hombre luego fue el padre de Merceditas, de la que se casó con Alfonso XIII. ¿Sabéis la historia? Alfonso XIII se casó con María de las Mercedes, que era prima suya, y su padre era el duque de Montpensier. Y entonces esa canción de una Dalia cuidaba Sevilla en el patio de los Montpensier, eso lo cantamos, y cantamos más cosas. Es que hay que cantar siempre. Que es la que iba entonces en la carroza, ¿no? El día de Mateo Morral, entonces, claro. No, no, no, no, no, no, no. ¿Ya me he ido yo? No, no, es que era María Victoria Eugenia. Ah, vale, ok. Que era una muchacha inglesa. ¿Cómo acoge? De Battenberg, María Victoria. ¿Cómo acoge la gente los paseos estos? Hombre, es un público cautivo, es gente mía. Quiero decir que una vez que están ahí, están a mi merced. ¿Pero conocen la historia? Sí, ¿no? Conocen la historia. O están, van hoy un poco en... Descúbremelo todo. Todo no, son personas interesadas en la historia y personas interesadas en la parte de la historia que antes mencionaba Juan Carlos, es decir, desde los celtas y los íberos lo sabemos todo, hasta la música celta, que nadie sabe cómo es, pero todo el mundo sabe cómo es. Esto es una contradicción muy ácrata. A mí me gustaría saber, Fernando, perdona. Espera, no, perdona, vale. Es que María me ha hecho una pregunta y no me deja ni contestarla. Estoy ahora mismo ya estoy aquí un poquito incómodo. Venga, María, venga. ¿Te respondo? Sí, sí, sí. O respondo, por favor, a Robert. Respóndeme no, a mí. A ti, primero María. María, claro. Entonces, no, ya estoy a punto de terminar, Robert. Es gente que viene muy interesada en el asunto y que además responde muy bien en cuanto a atención, preguntas. Muchas de estas preguntas muy encaminadas son personas que ya han leído, y muchas personas que ya han leído algún libro mío y por tanto conocen algo. O sea, que de... se genera debate, que es lo que mola también. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, incluso hay algún compañero que va, y puesto que Casanellas, uno de los que mató a Dato, huyó a la URSS y se hizo comunista, pues yo hago ahí alguna broma sobre este aspecto, que es para gastar bromas. Señor Casanellas, si usted se va a ir a la URSS, ¿para qué monta usted esta? Vaya, asusta a la URSS, esas cosas, ¿no? Casanellas murió en un accidente de moto también, y hay malas lenguas. Hay algunos autores que dicen que fue el propio Partido Comunista el que le mató a Casanellas, ¿no? Y yo pues lo cuento. Eso es el karma. Es karma. Y entonces en un par de ocasiones ya alguno ha dicho, mira, compañero, está muy bien todo, pero eso que dices al final de los comunistas, del PC, no me gusta, porque al fin y al cabo somos lo mismo nosotros y vosotros. Yo doy dos pasos para atrás horrorizado y digo, lo mismo. Y esas cosas sí pasan. Yo te puedo contestar, María, a la pregunta que has hecho a Fernando. Ah, sí, porque tú estuviste, claro. Juan. Claro, claro. Entonces, yo he sido público también de esos paseos y te iba a decir cómo reaccionas. Claro, cuando vas, él lo dice, no, son público cautivo, tú ya sabes un poco de qué va el rollo. ¿Y qué pasa? Que te sabes una o dos historias, pero flipas con todas las demás. Entonces, realmente, y ya lo lanzamos aquí también, propaganda por el hecho. Si os mola ese rollo, de verdad, vais a flipar en las visitas estas, porque siempre, si no es el propio Fernando el que os cuenta una cosa que no sabéis, hay alguno por allí que se descuelga de repente con algo que dices, espérate, madre mía, aquí lo que se está juntando, sí, ¿no? Sí. Entonces, mola pasar una buena mañana domingo con Fernando y los que aparezcan por allí. Sí. Y incluso yo, que pensaba que sabía algunas cosas, me di cuenta de que no sabía casi nada y aluciné con el 90% de lo que se contó allí, ¿eh? Claro, es que lo que mola en este tipo de cosas, aparte de que el guía sepa mucho y te cuente muchas cosas, es que la gente interactúe. Sí, bueno, que no se corte, que le cuente cosas, que le da... interactúe, porque es así como de verdad aprendes. No, se le da la pauta y hago bromitas para que la gente se relaje. Y llegamos a pasarlo muy bien, de forma muy cruel, porque nos reímos de cosas terribles. Hombre, no sé si es bueno o malo. Si implícitamente lo ha dicho ya Fernando, dice, son 2 kilómetros y te tardan 2 horas. O sea, daros cuenta del nivel de verborrea que hay ahí, ¿eh? Sí, sí. Por ejemplo, cuando empezamos con estas visitas guiadas, no conocíamos 2 atentados que se habían producido en ese lugar, más o menos, ¿no? Y ahora los decimos también. O sea que, sí, es una maravilla. Me estás tentando de que tengo que repetir. Igual me he perdido alguna cosa, ¿eh? Seguro. Tienes que ir. El 9 de julio. ¿Puedo dar mi correo para si alguien quiere unirse? Claro, debes darlo. Pues la información está en Burbuja, en Burbuja, Colectivo Burbuja, o en Queimada Ediciones, en las webs. Pero si me escribís a mi correo electrónico, Ocejonfer, Ocejón del Monte. Ocejón, claro, como el pico, Ocejón. Como el pico que tú has subido alguna vez que otra. Sí. Bien. Ocejonfer, Fer de Fernando, ocejonfer@gmail.com. O gmail.com. Muy bien. Es que yo soy de aquí, de Vallecas, entonces lo de Gmail. Y entonces no había Academia Nocturna. ¿Has puesto alguna vez ese rock? A la Academia Nocturna. A aprender el inglés. Se viene arriba, Fernando. Me estáis dando la pauta. Bueno, vale. Oye, Robert, no, ibas a decir algo hace mucho tiempo. Sí, mira, yo quiero primero hacerle una breve pregunta a Fernando, que me pica la curiosidad, se me ha ocurrido algo, pero y vamos a poner un tema también para dar paso a lo próximo de lo que vamos a hablar. A ver, la pregunta es, ¿nunca se ha acoplado a esas visitas algún turista así como un poco perdido que te ha visto y ha empezado a ver de lo que charlabas y le parece interesante y se ha unido al grupo? ¿O siempre ha sido gente que a lo mejor pues te conoce o a través de otras personas te han conocido? Oye, pues vente a este paseo porque es súper interesante. Fernando es muy charachero y nos lo vamos a pasar muy bien, vamos a aprender. Al principio, sobre todo, cuando empezamos a hablar en el lugar justo donde Mateo Morral tiró una bomba Orsini entre las flores, sí hay gente que se queda y pega la oreja, ¿no? E incluso ha llegado alguno a ir hasta la Puerta del Sol, me ha preguntado y tal, y ha venido, ¿no? Pero sobre todo lo que sí noto es bastante madera de paisano, alguno que se acercan y tal. Como una de los atentados, el de Prim, lo hablamos en la parte de atrás del Congreso de los Diputados y alguna vez hay una lechera, pues yo elevo un poquito la voz, más que nada para ilustrar un poco a los compañeros que están ahí aburridos, y alguna vez lo hacemos. Pero unirse en todo momento, no. Es verdad que ha venido amigos de gente interesada que no se esperaba lo que iba a haber y ha quedado alucinada, ¿no? Han quedado... Yo te voy a hacer una propuesta, Fernando. Yo creo que con la turistificación que ahora mismo hay aquí en Madrid, deberías hacerte con un traductor y que te fuera traduciendo al inglés o al francés y ponerte, o sea, vamos a hacerte un estudio de marketing y cobrar 5 euros a otra cosa mariposa. No, como hacen los esos que se llaman los free guide tour o algo así, ¿no? Guide, no sé si lo he pronunciado, lo he dicho. Y vamos en una motito de esas eléctricas o en bici. Y esto hay que explotarlo más, Fer, o sea, lo que he oído alguna ahí vez, hay negocio. Lo que he oído alguna vez ha sido alguna guía o algún guía hablar de, estando allí esperando a la gente que viniera o cuando ya estábamos, hablar del atentado de Mateo Morral a alguna persona y no dan ni una. O sea, no dan ni una. Cuentan todo como les parece y tan felices, ¿no? ¿Te has quedado con las ganas de acercarte y decirle, oye, ¿qué estás contando a esta gente? No, porque yo respeto mucho la forma de ganarse la vida de cada quien. No, pero claro, en privado, no delante de todo el mundo. Pero oye, mira, una cosita que te quiero comentar. Esto que estás contando es una chorrada. Sí, no sé. Sí. Bueno, lo haré la próxima vez, María, en tu honor. Venga, vamos a hacer una pausa musical, ¿no, Juan? Sí, sí, sí. Yo mientras me voy a quedar pensando en esa visita guiada en inglés. One bomb to the king. Of course. Rascayú. La palabra rascayú es internacional, es esperanto. Pero tiene música además, rascayú. Cuando mueras, que harás tú. Bueno, pues nada, para dar paso al siguiente tema que vamos a hablar con Fernando, vamos a poner a una banda llamada Lira Libertaria, que bueno, podemos decir que entre chacareras, tango y guitarreadas se escapan versos que cantan a la injusticia social y en pro de la lucha de los de abajo. Poco más se puede leer por las webs que te pueden dar algo de información sobre esta banda que, como he dicho, se llama La Lira Libertaria, pero lo que sí os puedo asegurar es que tiene un disco homónimo con 17 buenos temas que merece la pena escuchar y además os lo ponen fácil con un enlace de descarga gratuita que posibilita que tengas el álbum en MP3 en pocos minutos. Como lo que nos va a ocupar próximamente es el tema de la poesía, he elegido una canción que viene como anillo al dedo para ilustrarnos y acompañarnos. Lira Libertaria, versitos. Thank you. ¿Dónde está la libertad? Digo, ¿a quién me la mostrara? Si aquí o allá se encontrara, pero nadie sabe de eso, pues se siente en carne y hueso, sin jamás verle la cara. Quizá no existe ni un lado, ni en concepto, ni elemento. ¿Y cómo? Si yo la siento cuando decisión reúno, porque la libertad es uno al ponerse en movimiento. Canto afuera en la capacha gozando en movilidad, mas no vivo en libertad por estar fuera de la celda, y también es cárcel, mierda, esta vasta sociedad. Qué extraño este sentimiento de alegría y de rencor, mientras más crece mi amor por la total libertad, el odio a la autoridad también se me hace mayor. La acción de burla y ataque no es propia de quien se arruga, más del que no se soyuga, ni a la cárcel ni a la reja, y antes quedarse en bandeja se reafirma en la fuga. Seguimos en este programa 217 de Barro Canino, y aquí con nuestro amigo Fernando Barbero. Y Robert, tenemos también que cambiar de tercio porque nos estamos cebando con el libro de los anarquistas vengadores, pero tú has empezado diciendo que esto era una trilogía libertaria y que aquí hay mucho más que cortar. Y que hoy se tenía que hablar de poesía, y que la intención en los inicios de la preparación de este programa es que vinieran aquí poetas a recitarnos alguna poesía libertaria, pero bueno, no ha podido ser. Ahora nos explica Fernando, bueno, dónde están muchos de esos poetas el día de hoy. Y bueno, pues en este libro del que vamos a hablar ahora, si no he contado mal, salen como unos 48 poetas, más o menos, ¿no? Sí. Así que lo que más me ha llamado la atención es la cantidad de anarcopoetas que hay. Y bueno, ¿que nos podrías contar qué características mínimas hay que cumplir para salir en un libro como Palabras de Barricada? Ninguna. Si yo le digo a un poeta, estoy recopilando poesía anarquista, poetas anarquistas, ¿quieres estar en el libro?, y dice que sí, porque es poeta y también porque es anarquista. Con eso me basta. ¿Quién da los carnés de poeta anarquista? Y no me salió ninguno rana, incluso hay alguno marxista, ¿eh? Pero bueno, se está reconvirtiendo. Sí, está con el aprendizaje. Sí, sí. Desaprendiendo lo aprendido, ¿no? Desaprendiendo porque lo está viendo bastante claro. Pero sí, no. ¿Qué ocurrió? Tomé contacto con Antonio Orihuela, es un grandísimo poeta, es de Moguer, es el que organiza Voces del Extremo cada año, el encuentro de poetas en Moguer. Uh-huh. Y entonces yo le dije, me tienes que poner en contacto con compañeros de poetas anarquistas, y me dijo, perdona, pero todos los poetas son anarquistas. Se quedó así tan... Y yo me lo creí, y casi es verdad. No es verdad del todo, pero hay muchos poetas, puesto que los anarquistas somos románticos, ¿o no, Juanca? Uno más que otros, ¿eh? Sí, sí, tú por ejemplo eres muy romántico. Yo sí. Eso es. Entonces, los poetas son románticos, los románticos suelen ser anarquistas, utópicos, con esa forma de ver las cosas también que puede ser contundente al mismo tiempo que bella. En fin, hay una unión ahí, yo creo que preciosa, ¿no? Aquí no vamos a encontrar poesía de esa de la luz incide sobre tus guedejas rojas. ¿Me estás hablando de Gustavo Adolfo Bécquer? No. O cualquier otro. Bueno, Gustavo Adolfo Bécquer tiene la edad, ¿no? Los chicos de 15 años, 16 y las chicas se enamoran con... Y está bien iniciarse en todo tipo de poesía. Si no recuerdo mal, mi primer libro de poesía fue de Bécquer. Claro. Sí, que me regalaron. Y yo creo que el mío también, ¿eh? No os avergoncéis, no os avergoncéis. Y lo que me gustaba. Y lo que me gustaba. Sí, sí. ¿Claro? ¿Te gusta? Pues mira, pues te voy a decir la verdad. He ido evolucionando más de las rimas a las leyendas. Las rimas me dejaron de gustar y las leyendas me empezaron a flipar con un poquito más de edad. A mí me parece muy bueno. Y la sigo leyendo de vez en cuando. Es que las leyendas son muy buenas. Es muy bueno. Mola. Oye, con la respuesta que nos has dado me he quedado bastante más tranquilo, porque estaba pensando, digo, joder, ¿cómo se identifica un anarcopoeta, un anarcoverso? Y me estaba imaginando que tenías en el anarcómetro pitando todo el día, bien por unos que no llegan y otros porque se pasan, que no sé qué es peor. No. Entre tú y yo. Tú ya sabes que uno de los problemas que tiene el movimiento libertario es la falta de identificación. Sí. Nadie sabe nada, ni nadie conoce a nadie. Claro. Y bueno, y así nos va, ¿no? Pero además es bueno, ¿no? Es bueno no poner ningún límite, ni poner ninguna raya. Y nos ha salido un libro, a mí me encanta. Por donde se abre es pelear con la palabra contra el poder de una forma bella. Contundente, valiente, que enseña. Más no se puede pedir. Me parece un libro maravilloso. A mí me parece súper valiente que te hayas tirado a la piscina con un libro de poesía, porque la poesía tiene... No tiene mala prensa, pero en general a la gente como que le da miedo acercarse a la poesía, ¿no? Y me parece atrevido y muy bonito que tú te lances a la piscina con un libro de poesías anarquistas además. Te voy a hacer un poco la misma pregunta parecida con la que te hice con lo de los Vengadores. ¿Qué te dijeron cuando dijiste, voy a publicar un libro de poesía? ¿Te dijeron, estás loco, qué haces, dónde vas? No, pero si es que yo me muevo en un mundo de locos. Sartre dijo que en un mundo loco, los locos somos los verdaderos cuerdos, ¿no? Uh-huh. Más o menos lo dijo así, lo que pasa es que lo dijo en francés. Y ahora mismo estoy aquí en una emisora de radio en la que estáis... Robert, Juanca y tú, María, tres locos. Porque si no estuvierais locos, ¿qué estáis aquí haciendo conmigo, que estoy igual que un cencerro? Un viernes a las 9:30 de la noche. Por favor, con la cantidad de cosas que hay que hacer. Bien. Entonces, cuando yo llegué en principio quería hacer esta recopilación en digital. Pero después, cuando empecé a leer, cuando empecé a ver lo que tenía... Dije, no, esto hay que hacerlo en papel. Yo todavía soy uno de esos románticos del papel, el olor, la textura, llevar algo en la mano. Subrayarlo, por favor. Tenerlo, sí. ¿Tú subrayas los libros? A veces sí. Bueno, mira, teníamos que tener alguna discrepancia, por fin, menos mal. En lápiz, pero bueno. Sí, a veces sí, igual que les hago marquitas. Yo lo que sí hago es escribir, no al margen, sino en un papel aparte. Si veo algo y tal... A mí es que los papeles se me pierden. Hay que organizarse un poco. Bien, entonces, a nadie le pareció extraño ni raro. Sí me dijeron, hombre, no hemos... En Queimada nunca habían publicado un libro de poesía. Y no sabemos y tal. Y la verdad es que está teniendo el éxito relativo que puede tener un libro de estas características. Y además, sí que quiero decir que yo tengo mucho mérito porque no tengo ningún poema mío en el libro. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque mi compañera, Pilar, cariño, te quiero mucho, me dijo que, hombre, que estaba feo, que estaba mal, que yo hiciera una... ¿Tú también estás de acuerdo con ella? No. Así, hiciera, te escucho. Una recopilación que me pusiera yo también, que eso le parecía incluso poco ético y todas esas cosas. Entonces no hay nada mío ahí. Bueno, ¿te podías haber puesto el último? No. Como broche. Inadmisible, no se podía poner nada. Joder. Era antiético. Pero para eso, lo que pasa es que ya llegamos tarde, para eso están los seudónimos, Fernando. Iba. Juanca, me lo tenías que haber dicho aquel día que fuiste a la visita guiada. Me tenías que haber hablado de seudónimos. Me tenías que haber dicho, oye, ¿tú sabes lo que es un seudónimo? Y yo sí, ya... Ahí hubieras hecho, hostia, pues cuelo dos. Y luego yo habría dicho a Pilar, cariño, ¿te gusta este poema de este tipo? Y si dice sí, digo, ahí lo tienes. Soy yo. ¿Quién nos dice que alguno de todos esos es un seudónimo que nadie más conoce y Bueno, ahí se queda. Nunca lo sabremos. Me encanta ese rollo de ni confirmamos ni desmentimos. se queda ahí, ¿no? Nunca se sabrá. Lo negaré siempre, fuera de este lugar. ¿Este poeta es amigo del novio, es amigo de la novia o se ha colado en esta boda? Son solo amigos. Hay un poeta que aparece en tu libro con un seudónimo muy de nuestro programa, ¿sí? Que es Perro Afgano. Perro Afgano. Cuéntanos un poco más. No, es un chaval muy, muy joven que me dio una alegría enorme publicar un poema suyo porque nunca lo había hecho. Es un chaval, un crío. Y venía con una ilusión, bueno, que me dio mucha alegría, mucha alegría. Luego ha venido conmigo, hemos viajado, hemos ido a Voces del Extremo, allí también ha leído. Y ahora mismo no sé dónde andará porque es un buen viajero el pájaro. A la chita callando. Estuvo un montón de meses en la India, ahora no sé dónde estará porque me he puesto en contacto con él precisamente para que viniera aquí y ni me ha respondido. Y normalmente lo hace. Perro Afgano. Estará disfrutando de la vida, ¿verdad? Fijo. Como buen perro nunca se sabe. Pero nosotros también estamos disfrutando de la vida, sí. Y sin embargo estamos aquí. Pero en lo Madrid, uh-huh, es que es diferente. No pasa nada. No. Pongamos que hablo de Madrid. Cuéntanos por qué al final no han podido venir los poetas, Fernando, que lo comentábamos antes. Están en un acto poético maravilloso en Lavapiés sobre los inmigrantes, sobre la gente, sobre refugiados, etcétera. Entonces, si hay algo sagrado, bueno, no hay nada sagrado. Pero es muy, muy respetable y maravilloso que estén ahí los amigos. Ángel Petisme, que vive aquí cerquita, y tantos otros. Ana Pérez Cañamares, que por cierto le preguntó a alguien: ¿qué diferencia hay entre la literatura y la poesía? Y Ana, que Ana es la bomba, en el buen sentido de la palabra. Bueno, la bomba es siempre en el buen sentido de la palabra. Dijo Ana: la poesía es verdad. Ya está, ¿para qué queremos más? Y es verdad, cuando se escribe poesía, hay algo que te va llevando, que te va llevando, sale de ahí, entra, pum, lo pones ahí. Maravilloso. Porque sale de tus entrañas, ¿no? No sé cómo decir. Sí, sale de muy dentro. Y lo plasmas ahí, es la pura verdad, claro. Este año en Buenos Aires he presentado en un sitio paradigmático del rock de Buenos Aires, en Palermo, el Salón Pueyrredón, y he presentado allí el último libro de Guerras y Revoluciones, y he pedido permiso para leer algún poema. Y la reacción que ha tenido, porque alguno de los concurrentes, pues luego había un concierto de rock y muchos vinieron porque iba a haber luego rock y se sentaron ahí en el suelo, por acá, por allá, con la cerveza en la mano y me escucharon a mí leer algún poema. Y la reacción fue de llegar a llorar alguno. Bueno, hubo un tipo que, bueno, imagino que no nos oirá, que puede pesar 120 kilos, no es muy alto, tiene una cara que da miedo verle. Pero así, ¿eh? Y me pidió que le explicara un poema que había leído y cuando se lo expliqué, que no tenía mucha explicación, se puso a llorar. Y bueno, yo, ¿cómo me puedo llevar? Digo, no, pues llévatelo porque estaba en hojas. Y por favor, fírmamelo. Se lo firmé también, le puse ahí una dedicatoria. Esas reacciones que tiene la poesía, tan inmediata, es esa fuerza que tiene la palabra. Y eso es maravilloso. Eso, ahora mismo me estoy imaginando a todos estos compañeros y amigos leyendo sus poemas en Lavapiés. Me parece que era en la propia plaza donde lo hacían. Y bueno, me da envidia. Aquí estoy muy bien, ¿eh? Qué bonito, ¿verdad? Que luego que digan que la sensibilidad de la gente es de, no sé, de ser débil, de no ser fuerte. Y a mí me parece que ser sensible es lo mejor que te puede pasar en la vida. No, sí, todo lo contrario. Sí, si se es sensible, eso significa que lo bueno lo vas a magnificar, vas a disfrutar enormemente, pero ya, también hay que ir creando una especie de, no sé cómo decirlo, de protocolo, de liturgia, para que no te haga mucho daño, porque claro, lo malo también entra muy fuerte. Ya. Pero yo prefiero mil veces sufrir, tratar de ser sensible o ser sensible, a ser igual que un palo y sí, pasar por la vida sin sufrir. Totalmente. Hay que sufrir un poquito, María. Sí. Estoy de acuerdo, ¿eh? Bueno, pues si os parece, hacemos un paroncillo musical. Y Fernando, tú sabes lo que es un payador, ¿verdad? Sí. ¿Tú sabes lo que es un payador? Sí, pero si te soy sincero, preparando el programa para hoy es cuando lo he investigado y me he enterado bien. Y podríamos decir que podrían ser unos poetas pero que musicaban claramente en es más, la época. Muchos de ellos improvisan en la fiesta, sobre todo del sur, en La Pampa, en Patagonia, porque en el norte de Argentina hacen otro tipo de música. Pero ahí lo que hacen es con una música que es la milonga, uh-huh. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Con ese ritmo tan precioso, característico. Precioso. Van improvisando, igual aquí los Versolaris, o el trobo murciano, o el trobo granadino de la Alpujarra, que van improvisando la pregunta y la respuesta, ahí lo hacen con música. Eso es brutal, brutal. Oye, me gusta mucho lo de los Versolaris, ¿eh? Sí, es que es así. Sí. Bueno, pues mira, si hay una recopilación de temas musicales que cuenta con una serie de artistas que llegaron a vivir en una de las épocas que más fuerza tuvo la trova de pensamiento libertario en Sudamérica, es aquella compilación que titularon Los anarquistas argentinos 1904-1936, con el subtítulo Marchas y canciones de lucha de los obreros anarquistas argentinos. Un álbum que no podemos asegurar la fecha de su primera edición, pero sí confirmar que allá por el 2005, con guión de Osvaldo Bayer, que luego nos contarás cosillas del maestro Bayer, y la voz del actor Héctor Alterio, se pudo reeditar en CD. El tema que hemos elegido para esta ocasión originalmente es de un autor anónimo y se llama Milonga Social del Payador Libertario. Para los que no sepáis lo que es un payador, bueno, lo acaba de explicar Fernando. Y bueno, como decíamos, solía improvisar un recitado en rima acompañado de una guitarra. Pues venga, vamos a escuchar cómo suena. Pero así como luchan por la redención social, los anarquistas no olvidan la parte cultural. Diarios, libros, conjuntos filodramáticos, revistas culturales. E introducen una novedad, el payador anarquista, que cantando lleva sus ideas hasta el rincón más olvidado de la Argentina. Era tu auditorio que escucha. Era tu auditorio que escuchas al payador anarquista. Hagas un lado la vista con cierta expresión de horror. Que si al decirte quién somos vuelve a tu faz la alegría, en nombre de la anarquía te saludo con amor. Somos los que defendemos. Somos los que defendemos un ideal de justicia que no encierra en sí codicia, ni egoísmo, ni ambición. El ideal tan cantado por los reclus y los graves, los Salvochea y los Faures, los Tropoquín y los Trudeau. Somos los que despreciamos, somos los que despreciamos las religiones farsantes, por ser ellas las causantes de la ignorancia mundial. Sus ministros son ladrones, sus dioses son una mentira, y todos comen de arriba en nombre de la moral. Somos esos anarquistas. Somos esos anarquistas que nos llaman asesinos, porque al obrero inducimos a buscar la libertad. Porque cuando nos oprimen, volteamos a los tiranos y siempre nos rebelamos contra toda autoridad. Nos rebelamos contra toda autoridad, acaba diciendo esta canción. Ya os había dicho que iban a sonar tangos muy bonicos, ¿eh? Sí, sí, sí. Y digo, si hemos estado hablando de la propaganda por el hecho, hemos estado aquí hablando un montón de atentados, tal, y ahora que estamos hablando de poemas, pues tendremos que leer un poema, digo yo. Que es una forma de atentado. También. Bien. Según sí. Cómo se lea, puede ser más atentado o menos, ¿eh? Es verdad, sí. Entonces, ¿queréis que lea alguna? Por claro. Supuesto, todo tuyo. ¿De perro afgano? Pues venga, hombre, canino, afgano, poesía canina. Es un chaval, es un chaval. En el sentido maravilloso de la palabra, es todavía muy joven. Pero es un tipo fantástico. Privilegio. Arrogante privilegio que nos miras con desdén. Vives más que los humanos, mas no eres eterno. ¿Qué te crees? Llegará el momento, pues, en que no seas de unos pocos. Pertenezcas a la sociedad. Y entonces dejarás de ser. Y tal como viniste, desaparecerás. La historia no será borrada. Festejos y cantos se harán de cómo el pueblo venció, cual Don Quijote de la Mancha, y liberó, válgame la redundancia, a su amada libertad. Hay un poema muy corto, no os alarméis, que es de Antonio Orihuela, pero creo que nos puede enseñar mucho. El lobo come ovejas. El pastor come ovejas. ¿Se puede aprender algo, ovejas? ¿Qué más queremos, no? Luego, más adelante, si queréis, leo algo de uno de los grandes, que, por cierto, murió hace poco, de Jesús Lizano. Decíamos hoy, Juancar, antes de empezar este programa, que íbamos a intentar que hoy nos ajustáramos a esas dos horas que bueno, que es, con las que se iban a poner muy contentos las radios que nos redifunden, ¿no? Pero... Que va. Pero, parece a mí que... Pero si es que, si no os habéis dado cuenta de cómo es Fernando, os dais cuenta ahora. Le dices, léete un poema y se lee dos, a claro. Cada cual mola más y te quedas con ganas del tercero. Ese es Fernando. Claro. Pero yo no quería, ¿eh? Yo no quería. Te hemos obligado, no, pero que se acaba de preparar otro. Es verdad que soy un tipo obediente y preparado, en el sentido de que me preparo rápido. Venga, dale caña. Jesús Lizano. Mamíferos. Yo veo mamíferos. Mamíferos con nombres extrañísimos. Han olvidado que son mamíferos y se creen obispos, fontaneros, lecheros, diputados. Diputados. Yo veo mamíferos. Policías, médicos, conserjes, profesores, sastres, cantautores. ¿Cantautores? Yo veo mamíferos. Alcaldes, camareros, oficinistas, aparejadores. ¡Aparejadores! ¿Cómo puede creerse aparejador un mamífero? Miembros, sí, miembros. Se creen miembros del Comité Central, del Colegio Oficial de Médicos, académicos, reyes, coroneles. Yo veo mamíferos. Actrices, putas, asistentas, secretarias, directoras, lesbianas, puericultoras. La verdad, yo veo mamíferos. Nadie ve mamíferos, nadie al parecer recuerda que es mamífero. ¿Seré yo el último mamífero? Demócratas, comunistas, ajedrecistas, periodistas, soldados, campesinos. Yo veo mamíferos. Marqueses, ejecutivos, socios, italianos, ingleses, catalanes. ¿Catalanes? Yo veo mamíferos. Cristianos, musulmanes, coptos, inspectores, técnicos, benedictinos, empresarios, cajeros, cosmonautas. Yo veo mamíferos. Este poema maravilloso que nos demuestra que somos mamíferos es de Jesús Lizano. Y que se nos ha olvidado. Y que se nos ha olvidado. Pero es que ya nadie ve mamífero, Jesús, ¿eh? Donde estés, compañero, que la tierra te sea leve, porque hace poco emprendió el viaje. Maravilloso. Como buen mamífero. Como buen mamífero, pues terminó y ala. De estos 48 has dicho, ¿no? Sí. 48. ¿Tenías claro que querías estos 48? ¿Fuiste no. un poco escogiendo? ¿Cómo llegaron hasta ti? Llamé por teléfono, envié correos a 49, porque tenía claro que eran poetas que yo había leído algo de ellos, que me gustaban, y también actuó como cónsul general de la poesía catalana mi amigo Ferran Aisa, gran poeta, historiador, difundidor de la idea, Y él fue el que me puso en contacto con los poetas catalanes. Algunos ya le conocía, pero casi todos me puso él en contacto. Entonces lo tuve fácil. Solamente hubo uno que me dijo, no, no me viene bien. Y creo que es el más anarquista de todos. Es un poeta que me encanta, que me gusta, neorrabioso, que es fastuoso. O sea, que todos ya los conocías. Había leído algo de ellos en algún momento. Alguno no había leído nada y me hablaron de ellos. Hubo un poeta esloveno que me lo proporcionó una profesora eslovena de español de la Universidad de Ljubljana. En fin, un poco de todo, ¿no? Ha habido ahí un batiburri y están en el orden en el que me enviaron sus poemas, ¿eh? No hay un orden premeditado. Nunca se ha quitado ni una coma, ni un poema, ni se ha añadido ningún poema a lo que mandaron los poetas. En fin, que en eso hemos sido absolutamente anarquistas, rigurosos, claro, eso, y ordenados. Eso te iba a preguntar, ¿no? Que si fuiste tú el que un poco le dijiste, oye, ¿qué te parece no. si publico esto? O fueron ellos los que directamente dijeron, no, publica esto y este otro. Por ejemplo, con Jesús Lizano hablé por teléfono y me dijo, mira, quiero que publiques este, este, este y este. Como estos poemas ya estaban publicados, casi todos son inéditos. Jesús Lizano ya había publicado esto, ya era muy mayor y yo creo que ya no publicaba últimamente. Pues, pues yo tenía esos poemas en mi casa de libros suyos y los tomé de ellos. El resto de poetas, pues lo que ellos quisieron enviarme. ¿Por qué crees que le da tanto miedo a la gente la poesía, acercarse a la poesía? ¿Es algo que nos han inculcado en la educación, en el cole, en el instituto, claro, y demás? Que es como, la poesía es solo para listas. Y además está mal elegida la poesía. Y además está mal explicada la poesía. Y además está mal contada. ¿Qué es la poesía? La poesía es una historia, es el fulgor, es la brasa, la fuerza, es lo que sale de dentro y lo plasma. Y quien lo haya plasmado, te puede gustar más o menos. Si lo ves muy elaborado y tal, seguramente vas a rechazarlo. Cuando es con la fuerza que están todos estos libros, o sea, todos estos poemas, que se nota que han salido del corazón directamente. Y si salen del corazón, entran al corazón. Ahora, si tienes que aprenderte de memoria un poema que yo me sé, por ejemplo, subió una mona a un nogal y cogiendo una nuez verde en la cáscara le muerde, con que lo supa, y etcétera, etcétera, pues dices, anda y que te den, hermoso. Hay poetas por ahí que están considerados una maravilla y son un aburrimiento. Mira, Pemán, toda esa panda de tontos solemnes. Que se ponen de pie para hablar y lo lees y dice, no me dice usted nada, no me entero de nada y además está usted utilizando un lenguaje solo para eruditos. No, la poesía tiene que ser del pueblo y para el pueblo. Si mi madre no entiende la poesía, eso es bazofia pura. Y luego también porque parece ser que nos han metido en la cabeza que todo el mundo tenemos que sacar las mismas conclusiones de una poesía. Pues no, señores, como las canciones. Cada una saca las conclusiones que quiere sobre sus propias vivencias, claro. Y con la poesía pasa eso. Claro. ¿No? Entonces, claro, cuando estás en clase te dice, no, todo el mundo tiene que sacar de esto esta conclusión. Tú te quedas ahí como, pero eso yo es no he sacado esto. Eso es paternalismo, jerarquía. Es decir, es el representante del Estado en la clase. Es un mal profesor. Si está explicando lo que tú tienes que sentir al leer poesía, pues no lo está haciendo demasiado bien, en mi modesta opinión, que sí, a lo mejor sí, se lo hace bien el hombre, pero, o la mujer, pero yo soy más partidario, evidentemente, de leer una poesía y tomar mis propias conclusiones, mis emociones. La poesía tiene que emocionar, tiene que cabrear alguna, tiene que endulzarte la vida o avinagrártela, es igual, tiene que moverte algo, si no, no es poesía. Claro que sí, desde aquí decimos no a los profesores cuñaos y cansinos. Ah, pero hay cuñaos. Bueno, no, un cuñado es lo peor. Y no al pensamiento único en las escuelas. Claro, claro, que, sí. Que al final, claro, que al final es eso, ¿no? Lo de todo el mundo tiene que pensar esto, pero no solo de una poesía, ¿no? De todo. De todo el libro de texto. Y memorizarlo además y luego contármelo, sí, a mí. Hablamos de Ferrer y Guardia, Fernando. Ferrer Guardia, don Francisco. Claro, vamos ahí derechitos, claro. Sí, sí, sí, sí. No sé si hoy va a dar tiempo a explayarnos más sobre Ferrer, pero... Vengo, descanso un poco y vengo dentro de media hora. Bueno, contabas antes que en el pueblo de Moguer, en Huelva, se hacía un festival, ¿no? Se hace. Se hace un festival poético. Sí. con este tipo de poesía incendiaria, sí, que no creo que haya sido la provocadora, ¿no?, de esos incendios. Qué mal llevado la palabra en esta ocasión concreta. Esos incendios, incendio está claro que han sido provocados por otras personas que, sí, tienen ciertos intereses muy oscuros, nada verdes. Y bueno, cuéntanos si has llegado a hacer otras presentaciones o otros encuentros de poesía en el que se hayan juntado, pues ya sea los poetas de que salen en tu libro de palabras, de en el libro que has coordinado de Palabras de Barricada, o en o cualquier otro tipo de poetas libertarios. Hay en todas partes, en todos los barrios de Madrid, ya que estamos en Madrid, en todos los pueblos de Madrid, en todas las ciudades de España, en todas las ciudades del mundo, hay poetas. Y hay poetas que de vez en cuando, una vez al mes, una vez a la semana, una vez a cada 100 años, se juntan y leen poesía. Por favor, no os dé miedo. Lo que dice María, en cierta forma, es verdad. Muchas veces digo, oh, esto va a ser un coñazo, vaya. Yo me tuve que reeducar a mí misma con la poesía, porque lo que me habían enseñado era, claro, precisamente lo que hemos hablado. Entonces, encuentros, este encuentro que se llama Voces del Extremo, bueno, el nombre no puede ser más bonito, es un paradigma de lo que estoy hablando. Ahí se juntan más de 100 poetas y yo. Y leemos poesía. Y hay música. También este año va a ir también la banda en la que yo estoy. Es una banda que alguna vez es individual, es de una persona sola, que soy yo. Y se llama Mera Column, ¿no? Y este año va a ir. Este año somos, por lo menos, flauta y voz, que es un servidor de todos vosotros, y piano, irá Carlitos Chacal, uno de los mejores músicos de este país, y estamos ahí tratando de liar a un guitarrista, ya veremos, pero vamos, con nosotros dos ya sobra. Entonces, va también casi todos los años va el Niño de Elche, un gran cantador flamenco, que además ha puesto música, mucha poesía, un tipo fantástico, libertario, anarquista, crata. Y allí se junta una muy buena. Comemos juntos, cenamos juntos y algunas veces hacemos otras cosas juntos que no voy a decir en voz alta. O sí, no sé. Bien, el día 26 de julio empezamos, miércoles, y terminamos el sábado por la noche en casa de un gran poeta, de Eladio Horta, cerca ya de Portugal, ahí en Ayamonte. Se monta una fiesta preciosa entre flamenco. Y a mí, yo lo que hago es, cuando voy a leer, también toco algo, ¿no? Algo de flamenco y tal. Esta vez, este año, está dedicada a la Pachamama. Tocaré alguna música andina, y se lee sobre la Pachamama, y es un lugar fantástico. Se lee en la Peña Flamenca de Moguer y también en la casa natal de Juan Ramón. Sitios fantásticos, un patio. A ver si removéis un poco las conciencias a la gente con el tema de la tierra. Que iban cambiando falta las cosas. Hace, sí, sí, sí. Sí, pero qué responsabilidad me estás... No, he dicho remover un poco las conciencias, que no depende, claro, de ti, depende de la ¿Tú gente. ¿Tú remueves algo? Yo, María, intento hacerlo. Bien, bien. Y yo contigo. Yo intento quiero hacerlo. Sí. Incluso con la gente del curro, que antes me daba palo y ahora me da igual. No, no. Hay que entrar. ¿Sabes qué ocurre? En un grupo, ocultas tus sentimientos, que es una cosa que se lleva mucho ahora. Ocultas tu forma de ser y te conviertes en un robot más de los muchos que andan por ahí por el pasillo. Esos alienados. Sí. Pero expones, expresas, dices, hablas en voz alta. Y siempre habrá un par de personas que te miren y digan, me da miedo hablar con esta mujer. Y a la semana siguiente ya no le dará miedo y hablará contigo. Y ya sois dos, o sois tres, o sois cuatro. Como la sección sindical de la CNT en el año 77 de Coca-Cola, que éramos dos y luego montamos muchas muy buenas. Pues es una cosa igual. Hablar es muy importante. Ya sé que está mal visto. Yo soy un charlatán, un demagogo, un tipo que habla demasiado, etcétera. Pero no me quitan de hablar. Hablar, bueno, pero mientras que hablas de cosas interesantes y no de gilipolleces, que es lo que hace la mayoría de la gente. Pero y no, ¿quién para de hablar y sueltas chorradas? Pero sin ¿quién juzga que es interesante? Yo ahora mismo, que llevamos dos horas hablando, justo, y no hemos hablado todavía de fútbol, ni hemos hablado de este tipo que es cristiano, algo de... Sí, ya cristiano, sé. Entonces, a lo mejor es muy interesante hablar de fútbol. Súper interesante. ¿Verdad? Bien, pues no, no hablemos de eso entonces. Luego ponemos la sección futbolística de sí. Barrio Canino al fenomen, final, ¿eh? Que quedaros hasta el final, que al final vamos a hablar de eso. Nos liamos a patas. Antes de que pongamos una canción, una puñalada para Fernando. Porque aquí a veces tratamos bien a los invitados, pero también... Cuando se pasan... Como dice David, aquí se sufre, pero se aprende. Hombre. Lo que tenéis que fichar en Mera Colum es un tío que os grabe, porque es que, claro, que si tocamos, que si tal, pero luego que no podemos poner una grabación porque no tenéis nada grabado. Afortunadamente. Por favor, no, nos quedamos con los dientes largos. No, a ver si grabamos algo ahí y os lo mandamos y para que... No, son letras casi todas mías. Son sobre... Tenemos un blues que habla de Nueva Orleans, de cuando el Katrina... Tenemos algunas canciones ahora que después de que ha muerto Javier Krahe, el grandísimo Javier Krahe, satíricas, ¿no? Hay una canción que se titula, a ver si lo digo, Makoki Tron Alta Tensión, que mantiene la teoría de que con alta tensión se organizaría todo mejor. Don Mariano escribirá poesía, el de Zara defenderá al obrero. ¿Qué más dice? Así, Montoro se hará rockero y Bergoglio no dirá más mentiras. En fin, se va haciendo todo ese tipo de música. Hacemos también alguna sobre las personas que todavía están enterradas, desaparecidas, pero muy localizadas en un país que dicen demócrata, un país con el entorno de Europa y tal, y es el único país del mundo que no ha resuelto todavía sus desaparecidos. También tenemos un tema sobre ello que se titula Buscan el Sol. En fin, tenemos ese tipo de canciones. Yo creo que hay algunas incluso bonitas. Y también cantamos algo de Chicho Sánchez Ferlosio. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Alguna vez también de Brassens, la canción más anarquista, que es La mala reputación. Uh-huh. En mi pueblo sin pretensión tengo mala reputación. Uh-huh. En fin, todo ese tipo de cosas. Al final nos reímos y... Vamos, que hay poesía musical ahí. Sí, yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Pues mira, vamos a poner un tema ahora con el que vamos a romper esquemas. O más bien, vamos a hacer una locura. Juan Carlos, tú ya sé que ya tienes que hacer de tripas corazón... Que esto te va a doler en el alma. Puedo con esto y más. Pero ya existen precedentes en no, si Barrio les, Canino. Se lo hemos dicho, aquí se sufre, pero se aprende. Porque hoy, de nuevo... Pero con esto solo se sufre. Hoy, de nuevo, van a sonar aquí Los Planetas. No os asustéis. Con un tema de su último... Estoy de acuerdo con Juan Carlos. Bueno, dejarme, por favor, dejarme explicar, sí, porque sí, esto sí. Tiene una explicación, sí, sí, sí. Y tiene una teoría ahí. Y tú como alcalde nuestro que eres, claro. Nos debes una explicación y nos la vas a dar. Y pretenderás que no la creamos. Bueno, decía que vamos a poner un tema de su último disco, de este 2017, llamado Zona Temporalmente Autónoma. Ya el título es interesante, ¿eh? Sí. La canción que vamos a escuchar, Guitarra Roja, es nada más y nada menos que otro tango libertario clásico compuesto en 1928 por el payador Martín Castro, que en mi opinión fue uno de los mejores compositores, de los mejores payadores en esa época. ¿Podríamos decir que esto es un sacrilegio o una reinterpretación acertada? Bueno, vamos a escucharlo y que lo juzguen las subjetividades de cada una. Yo me quedo con el original, pero como somos unos perros sin escrúpulos, pim pam pum, toma Los Planetas. Toma. Indecente bastardo altivo y valiente que te pulse entre sus manos. Cuando esté ante los tiranos sabrá atacarlos de frente. Joder, Robert, no sé qué malo te hemos hecho nosotros a ti para que nos vengas con estas canciones. Yo me pregunto una cosa. Hemos estado teniendo antes un debate bastante intenso de empezar el programa. Si esta canción se tenía que dejar hasta el final, si hay que cortarla, si hay que respetar por lo menos la parte de la letra, ¿no? Que a Jota, al cantante de Los Planetas, aquí se le entiende un poquito. Además, yo defiendo esta canción por el contenido, ¿no? Por lo que dice y por la reinterpretación, ¿no? Que se han atrevido a hacer Los Planetas sobre un tema que tiene sí. Va a cumplir casi 100 años. Yo eso no lo pongo en duda, nada más. Lo demás ya... Yo espero que no hagas de censor, Juancar, tú que editas los programas, y que lo respetes, por lo menos la letra. Si estáis a favor de que son un tema de 9 minutos en el podcast, darle a FAP. Y si no, a like. Ya que, veremos. Que le deis a lo que deis, ya haremos lo que hay que hacer. Bueno. Oye, que tenemos más libros de los que hablar. Pues sí, es que Fernando no para. Sí, sí, sí, de verdad. Libros. Es un hombre muy atareado. Si lo llego a saber, no escribo tantos libros, porque ya llevamos 2 horas y pico. ¿Y qué pensarán nuestros oyentes de nosotros? Pues encantados. ¿Seguro? Sí. Pues yo creo que sí. Si no, nos hubieran quedado tanto rato. También es verdad. Con la de cosas que hay en la tele y también con la radio. Tiene la libertad. Hay fútbol. Televisan algo seguro hoy. Seguro. Pues nada, como decíamos, vamos a hablar, ¿no?, sobre tu último libro, ¿no?, de guerras y revoluciones. Sí, así se titula. ¿Nos has contado alguna cosilla en la introducción que has hecho en una de las primeras preguntas que te hemos hecho al principio del programa? Pero desarróllanos un poco así de dónde te vino la idea, ¿no?, para escribir este libro. ¿Qué influencias tuviste? Bueno, mis influencias son la de los clásicos, los filósofos griegos. No. Es que alguna historia, de. Sí, sí. De filósofo griego. De hecho, se cierra el libro con una historia muy interesante. De un filósofo perruno, además. Sí, sí, sí. Como sí. Este mismo programa. No, nos encanta. Sí, hablamos ahí de Diógenes. Diógenes, uh-huh. El creador de la secta del perro. Que además dio un golpe al poder. Este libro es un libro de esperanza, lo decíamos al principio, un libro que nos enseña que el que está hundido, el que está con el pie en el suelo, puede levantar la cabeza con dignidad y asestar un golpe al poder. Y eso son pequeñas historias de gente, todo está documentado, exceptuando dos historias que me contaron a mí. A mí me han contado muchas historias porque tenía yo cara de escuchador. Y yo soy de Vallecas. En Vallecas había mucha gente que de la que perdimos la guerra, que habían estado en la cárcel, que habían estado en el frente antes, que habían estado haciendo el Valle de los Caídos, y que a mí me contaban historias. Y todas esas historias yo las tengo atesoradas, ¿no?, en el cerebro, en el corazón, en el hígado. Y hay dos de ellas que pongo aquí, que escribo. Pero claro, eso no está documentado. Tampoco pongo nombres porque ignoro los nombres de las personas que me lo contaron. Pero son dos historias, yo creo que, de cómo se evadieron después de la guerra de su lugar de reclusión, dos personas. Pero todo lo demás está documentado. ¿Tú crees que fue una guerra y no una revolución? Fue una revolución. Pero primero fue motivado por un golpe de Estado. Es que ahí confluyeron todos los estilos literarios. Es que la palabra guerra no me gusta nada. Se tradujo luego en una guerra civil. Es más, después de mayo del 37, cuando el Partido Comunista, los estalinistas, la emprenden con anarquistas y trotskistas, es algo poco conocido, que a los compañeros y amigos que yo tengo, peceros, yo soy de Vallecas, en un momento dado yo miraba a un lado y a otro durante el franquismo y solo había peceros y yo. Sí. Pero es así. Y además está muy bien documentado todo esto en la película Tierra y Libertad de Ken Loach, que lo contó muy bien. A partir del mayo del 36-37 se acabó la revolución propiamente dicha. ¿Por qué? Los milicianos dejaron de serlo, se convirtieron en soldados, en militares. Los cineastas, que habían hecho casi 200 películas desde el 18 de julio hasta ese mayo del 37, dejaron de hacer cine. Todos ellos eran del sindicato de la CNT o de empresas vinculadas con la CNT, empresas todas ellas colectivizadas y cooperativas. Hicieron un montón de películas maravillosas, que por cierto he escrito, voy a hacer un poco de publicidad, y recientemente, pronto van a publicarlo, me parece el día 20 de julio, en un periódico digital, una revista digital que se llama Fuego Amigo. Ahí me publican un trabajo sobre el cine anarquista, ¿no? De todo el cine anarquista, pero sobre todo llama la atención que cuando se produce el golpe de Estado de los militares y el pueblo se echa a la calle a hacer la revolución, ya hay cineastas que hicieron luego unos documentales maravillosos. Hay casi 200 que hay que ver, ¿eh? Recomendamos, que yo tuve la oportunidad de acercarme este año a un festival de cine libertario que organiza Fernando junto a otros compañeros. ¿Puedo decir camaradas? No. No. Camarada dicen los falangistas y los comunistas. Por eso, joder. Ya lo era sé. Por provocar un poco. Pues llamado Encili. Encili, Encuentro de Cine Libertario. Uh-huh. Y ahí... Este año fue la primera edición, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Se pueden ver documentales muy, pero que muy interesantes. Sí, se elige un tema, la película que lo ilustre y también la persona que pueda hablar sobre ello, que conduzca el debate. La verdad es que este año ha ido poca gente, menos mal que fue Robert, pero aspiramos a que vayamos pues, más. Por eso te decía yo antes que hay que hacer planes de marketing. Antes de hacer este tipo de cosas es que hay que hacer marketing, es que si no, no se entera la gente. Bueno, pues te acabo de nombrar ahora mismo jefe de marketing. Venga. Se llama marketing, del Encili. Continuamos. Entonces, bueno, de lo que estábamos hablando, ¿no? De todo esto que se produjo, es un golpe de Estado que dio lugar a una revolución, clarísima. Luego ya fue una guerra civil por expreso deseo de Stalin, curiosamente, y de los dirigentes del Partido Comunista. Uy, uy, uy, uy, lo que acaba de... ¿A que no se puede decir eso aquí? Sí, perfectamente, pero ya sabes cómo es la gente luego. Eso es mentira. Mira lo que dicen en Barrio Canino. ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrones! ¿Haces alguna diferencia entre guerras y revoluciones? ¿Por qué se llama de guerras y revoluciones? Yo que no me lo he leído y seguramente mucha gente tampoco se lo ha leído. ¡Qué raro! Porque se han vendido muchísimos. No. Yo estoy leyendo ahora literatura... Vamos a feminista. Ver. Oh, feminista. ¿Hay literatura feminista? Bueno, literatura, muy buena. Libros de ensayo. Ah, de ensayo, sí, pero literatura. También hay alguna por ahí, ¿eh? Sí. Es decir, porque lo escribe. Estoy investigando. Porque lo escribe una mujer ya es feminista. No. Yo soy feminista. No necesariamente. Eso es apuntar muy alto, ¿eh? Yo soy aprendiz de feminista. Es igual. Porque... Pero yo ya, con la edad que tengo, ya soy feminista. Me han dado el título ya. No sabemos. Bueno, no sabemos. Bueno, quiero decir. ¿En el carnet te aparece? Bien, yo quiero no ser. No hay carnet. Hay tener una charla con unas cañitas. Quiero ser feminista. Muy bien, mejor. ¿Qué es lo que me ocurre a mí? Que estoy convencidísimo, nadie me lo tiene que contar, que un hombre y una mujer somos diferentes, pero somos iguales y debemos ser iguales en todos los sentidos. A partir de ahí, soy feminista. No quiero que ninguno de los dos sexos prevalezcan sobre el otro. ¿Nos estamos desviando? Sí. Es que estás hablando de sexos y hay teorías que hablan de que... ¿Sabes? O sea, yo no me considero ni hombre ni mujer. No sé si has oído hablar de la teoría queer. No. Y además, me temo que no quiero oírlo. Te tienes que renovar, Fernando. ¿Ves? Si es que somos aprendices. Somos mayores algunos. Estábamos hablando de guerras y revoluciones. Sí, venga, no desviemos. La idea modera, Juancar, modera. Tío. La idea del libro, y por eso se llama de guerras y revoluciones, es tomar el papel que hacía el abuelo, el padre, la madre, la abuela, en los hogares antiguamente, antes de que se inventara la televisión. Cuando una persona mayor o... un adulto en esa hora que hay entre la cena y el sueño, a los niños se nos contaba historias. Y casi siempre eran historias de guerras o de revoluciones, casi siempre. Había otro tipo de historias, pero las historias más atractivas, las que más concitaban el interés de los chicos y chicas, eran esas, ¿no? Y de alguna forma este libro, pero ya no oralmente, sino en escritura, quiere hacer ese papel. Eso puede hacer una persona, leerlo a los demás y que los demás aprendan. Sobre todo son cosas de guerras y de revoluciones. Y del otro lado del charco también. Sí. Háblanos un poquito, porque ahí, yo he traído mucha música de Argentina. Y no hemos hablado nada de Argentina. Y casi no hemos hablado nada de Argentina y del maestro Bayer. La verdad es que para mí Argentina es lo mismo que España y España es lo mismo que Argentina. Como decía Carlos Cano hablando de Cádiz y de La Habana, ¿no? La Habana es cae con más negritos, cae en La Habana con más saleros. Bueno. Pues igual me pasa con Argentina. Cuando yo me bajo, voy de vez en cuando del avión, veo que somos nosotros, somos, y sobre todo en el ambiente en que me muevo, libertario, anarquista allí, me parece maravilloso. Es un sitio muy acogedor. He presentado el libro en dos sitios, me parece que lo he dicho, muy rockeros de Buenos Aires. Uno sí, el Salón Pueyrredón, y otro el Club GBA de Villa de Lina, donde hay rockeros, y por tanto allí casi todos los rockeros son libertarios o anarquistas o como lo queramos llamar. Allí el rock es muy muy muy anarquista. Uh-huh. Y la gente a mí me acoge muy bien allí y estoy muy muy a gusto, muy a gusto. Y allí hay una historia que contar que empezó Osvaldo Bayer, Santa Fe, 1927, ya va para mayor, tiene 90 años el maestro. Uh-huh. He tenido la suerte de ir a visitarle a su casa en esta ocasión. Y está muy bien, le llevé una botellita de vino y el maestro no quería hablar de libros ni quería compartir. Dice, no, vamos a compartir con el compañero. Y le decía a su hijo Udo, vamos a tomar un vino y tal. Tipo fantástico, gracias a él se supo lo que ocurrió, el horror que ocurrió, cómo el ejército argentino en el año 23-24, porque hubo dos batidas, mató a casi 2.000 trabajadores solamente por hacer la huelga en la Patagonia. Uh-huh. Y escribió ese libro, La Patagonia Rebelde, que dio lugar a la película de mismo título. Últimamente, Osvaldo Bayer ha hecho también un guión, para el Teatro Libertario de Buenos Aires, y él mismo era el protagonista, uno de los protagonistas. Es un tipo con una fuerza enorme, ya bastante mermada, claro, pero hay que leerlo, a Bayer hay que leerlo, es maravilloso. Y disfrutarlo. Y disfrutarlo muchísimo, claro que sí. Muchísimo. Pues estaba recordando ahora que uno de los documentales que se pudieron ver en el Encili este año fue, si no recuerdo mal, se titulaba Simón Radovitsky, sí, Hijo del Pueblo. Sí. ¿De Simón hablas en este libro, de la historia de...? No hablo... Sí, hablo de él y sobre todo hablo de cuando se escapó de Ushuaia. No estaba de vacaciones, ¿no? No, en Ushuaia estaba el presidio que consideraron la Siberia Argentina. He tenido la suerte de ir ahora a Tierra de Fuego y estar allí en ese presidio, que una de las salas la han dejado tal como estaba entonces, sobrecoge. Estamos hablando de temperaturas, están a 900 y pico kilómetros de la Antártida, de temperaturas de 20 grados, 25 grados con tranquilidad, uh-huh, sin ningún tipo de... Había unas estufas en el centro de las galerías, pero en las mazmorras, en los calabozos, no había. Todavía había gente que se moría de frío allí. Entonces todos los anarquistas que capturaban en Buenos Aires los conducían allí a Ushuaia, un sitio terrible. Radovitsky trató de escapar, le ayudó el genio total del anarquismo expropiador. Hizo expropiaciones, una persona inmensa que se llamó Arcángel, curiosamente, Rosiña o Rocigna, como lo queramos decir, Rosiña, fue el que organizó atracos junto con Durruti, los hermanos Ascaso y Jover, cuando fueron a América, que de esos también hablo. Porque hay todo un mundo ahí, ¿no? Todo un mundo de comunicación entre anarquismo europeo, americano y sobre todo español y argentino. Se habla de muchos de estos. Estos sobre todo fueron unos genios en la planificación y organización de, por ejemplo, en Punta Carretas, en la cárcel de Montevideo, alquilaron un local enfrente, dijeron que era una carbonería y estaban haciendo un túnel para rescatar a la gente de Punta Carretas. Entonces salían con el carrito de mano en sacos y la gente pensaba que era carbón que iban a repartir por ahí. Y sacaron a un montón de anarquistas de ahí. Tanto es así que muchos años después, presos tupamaros, de la guerrilla tupamara de Uruguay, huyeron también por ese mismo lugar. Porque el poder siempre pensamos que es maravilloso, inteligentísimo, pero es más tonto. Sí. Y lo que hicieron fue hacer tapar ahí de cualquier forma. Era un sitio que tenía extracción de aire, luz, o sea, era un túnel que se podía ir andando. Pero si no recuerdo mal, perdona Fernando que te interrumpa, de esa prisión decían que había, o sea, huía la gente pero volvía otra vez porque las condiciones climáticas eran tan... No, ahora estoy hablando de Punta Carretas. Perdona, me he liado yo entonces. Estamos hablando de Punta Carretas, que está en Montevideo, que es un lugar maravilloso. Vale. No, pero en Ushuaia sí. Poca gente consiguió huir. Pero Simón fue uno de ellos. Sí, Simón Radovitsky, conducido, ayudado por Rosiña, consiguió salir y en una lancha se acercaba ya a Punta Arenas, a Chile, por el canal de Beagle, cuando la policía chilena le capturó y le regresó a la prisión. Pero efectivamente muchos de los presos que salían a cortar leña, etcétera, pues lo soltaban por ahí porque Tierra de Fuego es una isla. Y de ahí no se iban a escapar. Y si se iban a algún sitio, hay glaciares, hay mar, o sea, morían seguro. O sea, de ahí no se iban a escapar. Toda la Tierra de Fuego era una gran cárcel. Entonces ahí podían estar. Un sitio terrible y muy recomendable ir a visitarlo. Yo me he hecho una fotografía con una especie de estatua que han hecho ahí del gran Simón. Y ahí me he hecho una foto. Simón Radovitsky también estuvo en la columna Durruti. Vino aquí. Se enfadó mucho porque no querían. No quería los compañeros anarcosindicalistas y anarquistas que le pudiera pasar algo a Simón Radovitsky después de una vida de haber luchado. Estuvo veintitantos años en la cárcel allí. Y le pusieron en labores primero administrativas y luego de cultura y tal. Y entonces hay escritos por ahí de Radovitsky diciendo: ¿qué se piensan estos gallegos? ¿Que yo soy una mierda o qué? Yo quiero matar a fascistas, no quiero... Porque el tío tenía un carácter, ¿no? Se libró de la muerte, fue el que mató al jefe de la policía bonaerense Falcón y a su secretario, y se libró de la muerte cuando ya le iban a matar porque llevaron desde Ucrania documentación que demostraba que tenía menos de 18 años. O sea, con 17 años ya hizo eso Simón Radovitsky. Y de Falcón hay muchas estatuas en Buenos Aires, pero de Simón Radovitsky... Bueno, pero de Simón hay un recuerdo vivo. A cualquiera que le diga Simón, solamente la palabra Simón. Y si dices Falcón, yo creo que hasta los fachas... Fachos llaman los allí. Fachos lo llaman allí. Sí. Ponen mala cara. Falcón fue un imbécil, un tiparraco. Y Simón Radovitsky siempre tuvo ahí el apoyo del movimiento anarquista, pero no solo de Argentina, de todo el mundo. Desde España se mandó mucho dinero, mucha propaganda para sacar a Simón. Y bueno, al final salió. Le compraron un traje y un sombrero. Y cuando está saliendo de la cárcel hay una fotografía bajando las escaleras de la prisión con el sombrero y el traje, que dice, pero si es que parece un actor de Hollywood, del tío. Qué tío más guapo. A mí también me ha pasado leyendo libros de historia ver a la gente... Perdón, ¿este le vas a leer, María? Le voy a leer. Venga, sí. Voy a leer. Me ha sorprendido mucho. Llámame prejuiciosa. Prejuiciosa. Puede ser, ¿eh? Puede ser. El rollo de la gente y lo arreglada que iba, que bueno, que... Era un poco también un componente de la época, ¿no? Pero siempre me ha sorprendido mucho lo de los sombreros, los trajes, las mujeres con los moños, las faldas de tubo. Siempre me ha sorprendido un poco el... Como que tú le ves... La forma de vestir, ¿sí? que iban elegantemente, ¿sí? vestidos incluso. ¿Sí? Cualquier trabajador tenía un traje. ¿Sí? Ahora mismo, por ejemplo, Robert, ¿qué tipo de traje tienes tú en el armario? Una pregunta. Mira, tengo solo un traje. ¿Tienes un traje? Tengo un traje y me lo regalaron. ¿Tienes un traje? Bueno, tienes un traje, enhorabuena. Para una boa y ahí lo tengo y... ¿Tienes un traje? Sí, sí, Juanca. Pero nada más. Te tiene que quedar. ¿Tú tienes traje? Yo tengo el de las bodas. Ah, ese claro. Que te pones para ir a la boda. No, me refiero, cuando me invitan a las bodas pues me pongo ese. Te encaló más el traje. Bueno, pues los trabajadores... Yo no tengo traje, que a mí no me lo preguntas, pero yo no tengo pero traje. Es que... A traje chaqueta, como decía la chica, no tiene nada de eso. Pero un traje de hombre con una corbata te sentaría de maravilla, María. Y tendrías ese morbo. Tiene buena planta, María. No es que tenga buena planta, es que es una mujer muy bella. Sí, esto a lo mejor es un acto machista el que estoy cometiendo ahora mismo, pero tú, por ejemplo, Robert, también eres guapo. Yo creo que María tiene mucha belleza interior, que es lo importante. Bueno, está, es que la exterior es subjetividad, pura subjetividad. Estamos hablando de las dos personas bellas del programa, de Robert y María. No, efectivamente, no. Juanca. Lo veo por dentro. Y no has visto los tres que faltan, Fernando. Son más guapos todavía. No, va peor la cosa. Va peor. Saliendo de estos dos, ya todo lo más va peor. Bueno, todos bellas personas, pero por claro, dentro. Pero amigo, importante. Pues aquí una cosa muy curiosa que se cuenta es cuando huye Rosiña y sus compañeros, alguno español, el Paz, el Capitán Paz le llamaban, huyen hacia Montevideo. Y van huyendo y van escribiendo cartas para confundir a la policía y la mandan a los periódicos. Y los periódicos publican: Rosiña y sus compañeros están en tal sitio, y va toda la policía allí, o sea, están burlándose de ellos. Una de las veces, en un pueblo que van, porque iban primero a caballo, salieron de la zona de Tigre, es un lugar de Buenos Aires que es donde nace el Río de la Plata, donde desemboca el río Uruguay, el Paraná y alguno más importante, y es un sitio maravilloso. Un anarquista español les cruzó en una lancha hasta Uruguay, y luego allí a caballo huyeron un poco de tiempo, ¿no? Y después ya en coche llegaron a un hotel, durmieron esa noche en el hotel y luego por la mañanita desayunaron y se fueron a ejercitar al tiro al blanco en un pueblo, y medio pueblo fue a ver cómo tiraban y sacaban la pistola, dispararon y tal, y el cuartel de la policía estaba cerca. No se sabe si le daba miedo a la policía asomar, porque una característica de estos grupos es que no tenía ningún problema en disparar y en cepillarse a algún policía que claro, otro. Claro, es que esto es inconcebible ahora. Claro. Las cosas que tú cuentas. Claro, que yo cuento no, que han existido. ¿Por qué? Y los trajes. Todos los trabajadores tenían un traje elegante y todos iban cubiertos, si no con sombrero, con gorra entre semana, etcétera. Cuidaban mucho ese aspecto de... Por eso yo también he venido elegante. Si menos mal que eso ha cambiado, ¿eh? No. Que pero, menos mal que no, eso ha cambiado, digo. No, digo que no, que yo creo que no, que ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué darles a los poderosos, a los ricos, la facultad de ir elegantemente vestidos? Llega un domingo y bueno, yo no lo hago nunca, y se ponían un sombrero y un traje y iban, bueno, como Radovisky, se puede ver las fotografías al salir de la cárcel de Ushuaia, que va hecho un brazo de mar, un tío guapísimo. Hay historias aquí como la de Rukeli, un gitano que en plena Alemania nazi gana el campeonato de Alemania de boxeo. Los nazis le quitan el título porque dicen que no ha peleado como un verdadero ario. Cuando va a combatir otra vez, le dicen que no tiene que mover los pies, porque decían que movía demasiado los pies, y él no mueve los pies en ningún momento hasta que le tira al suelo el adversario, pero él se presenta al combate enharinado todo el cuerpo y con el pelo teñido de rubio. Jolín. O sea, es que le da un empujón a los nazis con toda la jerarquía nazi, que el boxeo era uno de los deportes más para ellos, más ario, más nazi. Más... ¿No queríais un ario? Pues venga, pues yo. Toma, ahí está. Lo cierto es que terminó fatal, ¿no? Pero ese momento es glorioso. Hay muchos momentos, yo creo que muy bonitos. Hay la historia de un niño de la guerra. Niño de la guerra, pero. Porque que va a Rusia, pero no es hijo ni familiar de ningún miembro del Partido Comunista, sino que es hijo de cenetistas. Y entonces ya pasionaria le dice, tú eres harina de otro costal. Y por pasionaria las pasa canutas. Estoy hablando mal de pasionaria. De ese mito. No pasa nada. De esa diosa, de esa diva. Bueno. Bien, pues bueno, está ahí recogido y documentado todo. Creo que es un libro de esperanza, de demostración de que los de abajo no siempre perdemos y de que hay que seguir luchando. Huelgas, manifestaciones, ocupaciones, hablar siempre, publicar libros, leer poesía y hacer radio. Por favor, seguid haciendo radio. Y practicar el amor. En comunidad. En la radio. En general. No, en general no. En la radio, fuera de la radio. Oye, qué subidón, Fernando, qué subidón, coño. ¿Lo del amor? No, ha sido María. El culmen ha sido María. Más importante, que María estaba ahí. Me estaba escuchando, claro. Pero estaba ahí a lo suyo. Joder, es verdad, María. Poco más se puede decir ya en este programa. Sí, la verdad es que... Nos queda, de hecho, nos queda una, bueno, una canción y otra más, que es la mejor de... Mira que ha habido canciones buenas y malas también. Igual que he dicho, la que menos me gusta, voy a decir la que más me gusta, que es del grupo que viene ahora, que ya ha sonado también en este programa, mm-hmm. pero que también puede volver a sonar. Sí, sí, debe sonar. Las veces que haga falta. Sí, sí, desde luego. O sea, es que podíamos haber hecho solo el programa poniendo canciones de este grupo. Y la verdad que os tengo que decir que esta banda me ha fascinado totalmente. O sea, me he escuchado todos los temas que tienen. Y si no es por, como decía, porque aquí somos de diversificar la música, hubiesen sonado más de una ocasión para acompañar los temas que Fernando nos ha contado. En fin, este fantástico combo se llama Quinteto Negro La Boca, una agrupación musical surgida en el barrio de La Boca, en Buenos Aires, a mediados de 2008, que nace con la intención de rescatar a través del tango el patrimonio cultural del barrio, que según dicen quedó algo estancado a mediados del siglo pasado, y uno de sus principales objetivos es colaborar a reflotar esas raíces, aportando además nuevos elementos estéticos. Además, creen que es fundamental reflotar esas raíces y misturarlas con los nuevos actores sociales emergentes, sobre todo con inmigrantes latinoamericanos y allegados de las distintas provincias del país, que conforman hoy en día lo que han llamado la República de La Boca. Ahí en nada. Dentro de su definición estético-política tienen como consigna revalorizar el tango como género popular, invitando al espectador a bailar, escuchar y pensar. Teniendo en cuenta estos objetivos, el grupo se ha convertido en algo más que un grupo de música y se ha ido transformando hasta un colectivo cultural. Impulsores del Festival de Tango Independiente, del Festival de Tango de la República de La Boca, Festival Popular de Tango de Barracas y la Escuela Popular de Tango de La Boca. Apadrinado por Leopoldo Federico,

los uniformes contra ellos, con la Liga Patriótica, dinero contra ideal. Y los diarios del régimen titularon bandoleros. No, eran justicieros, solidarios y corajudos, peleando por la fraternidad, porque el hambre es violencia. Sitiado corazón, y esperan tu renuncia los únicos vencidos. Pues hasta aquí, casi ha llegado este programa 217 de Barrio Canino, hoy con Fernando Barbero, a que lo decíamos hace ya casi, bueno, más de dos horas y media, que teníamos solo un invitado y que era por algo, y que se nos iba a quedar el programa corto. ¿Nos hemos equivocado o no nos hemos equivocado, María, Robert? Muchas gracias, Fernando, me ha encantado conocerte. Muchas gracias a vosotros por traerme aquí y dejarme hacer una de las cosas que más me gusta, que es hablar. Hay que repetir, ¿eh? Sí, sí, ha sido todo un placer y sí. Otro día hay que venir aquí con poetas. Estoy y lo que haga falta. Sí, sí, sí, a ver si otro día que puedan traigo un par de... Bueno, traigo, qué palabra más chunga. Venimos aquí en formación poética. Aunque te tengo que decir que eres un buen recitador, ¿eh? Me ha gustado, ¿eh? Como no, no, has no. Leído... Cuando tosías, cuando no, más te pero gustaba, eso son cosas de reconócelo. Directo, que, bueno... Bueno, pues ha sido un placer estar aquí en Barrio Canino, en un lugar autogestionado y de gente de como vosotros. Y como nuestros oyentes, que son también, imagino, de los nuestros. Yo voy a proponer invitar otra vez a Fernando, pero no dejarle hablar. O sea, lo que es hablar, no. Solamente sería para cantar o recitar. Y que los que acompañasen fueran los que hablasen. Y así podríamos irte ahí a cantar y ya tendríamos que forzar a por lo menos el primer concierto radiofónico de Mera Column o algo así. Y así seríais capaces de terminar en hora, ¿no? Si no hablo. Bueno, depende de lo que hablase la claro, compañía. Porque, ¿no? Estos tampoco son mudos. Sería más por verte ahí recitar y ahí cantar bueno, a tope de pavo. Sí, podemos hacerlo. Bueno, se me está ocurriendo, pero para... Bueno, se me están ocurriendo ideas malísimas. Ya está maquinando, sí, Juanca. Sí, sí, sí. Qué mente. Sí, sí, sí. Qué demente. Oye, que yo darle sobre todo también las gracias, por supuesto, a Fernando Barbero por haber venido, pero también especialmente a Robert por ponerse tan pesado para hacer este programa que ha molado tanto. Bueno... Que al principio no querían. He sido cansino, pero no cuñado, ¿eh? Sí, sí, sí. Es Robert, que al principio no querían que viniera yo. No, no, sí, sí, di la verdad. Juan Carlos, te conocía sí, ya es cierto, es cierto. Y siempre apostó también por ti. Bueno, muchas gracias. Ah, por eso el resto no está. No, no, no, no. Sí, María, sí, tú eres parte ya de los nuestros. Totalmente. El resto se estarán tirando de los pelos para que luego cuando nos pregunten, oye, ¿qué tal? Y les contemos, dirán, ah, haber venido. A María la has conquistado, Fernando. Yo creo que sí. Sí, sí, sí. Hacía muchos años que no he conquistado. ¿No? María es durísima con los invitados, ¿eh? Sí. O sea, no, no. Sí, sí, mira qué miradas. No. Y luego dice, Fernando, muchas gracias. Eso es que la ha desbordado. Qué duro eres, Juanca, ¿eh? Venga, vámonos. Ay, ay, ay, ay. Ay, María. Bueno, terminamos con Lua, que es una cantautora anarquista que tuvimos la ocasión de escucharla en directo hace ya 2 años y pico durante el videoforum Charla Concierto que organizamos con la colaboración de nuestras hermanas del programa Sangre Fucsia y que titulamos Tomar el escenario, el papel de las mujeres en la música alternativa. Si no lo habéis visto, tenéis que verlo porque es un súper documental. Sí, qué mola. Lua, que la intentamos localizar para que se marcase una performance en la última fiesta de Ágora al Sol que hicimos en la ECA, y nos enteramos de que ahora anda dando guerra al otro lado del Atlántico, como hace Fernando de vez en cuando. ¿Por qué no terminar el programa con un poquito de gasolina en la mochila, que así es como se llama la canción? Y una cosa que queremos rememorar, yo creo que aquí todas sí, es... Sí, sí, ya que nos estamos echando mochila y gasolina, pues hay que decirlo, ¿no? Alfon Libertad, hasta la semana que viene. Alfon Libertad. Alfon Libertad.